Durante todo el año se celebran en España todo tipo de jornadas y eventos de interés general relacionados con la web, pero solo unas jornadas coinciden con el cumpleaños de la princesa Leia. Ven a las sextas jornadas de podcasting que se celebran en Alicante del 21 al 23 de octubre. Puedes ver la programación en la dirección web jpod11.com y de paso inscribirte en el formulario de asistencia. Es de gratis, no duele. Se me olvidaba, la música que oyes de fondo es del papá de la princesa Leia, pero no hablamos de Darth Vader precisamente. I repeat, don't you think that's kind of neat? And I ask you very confidentially, ain't she sweet? Take it, Doc! Bienvenidos a un nuevo programa de La Buhardilla 2.0, concretamente el 43, protagonizado por un servidor, Javi, que hoy cuento con la colaboración de Abraham y de Quique y vamos a tener un podcast quizás un poquito distinto a los demás porque estamos comiendo jamón. Eso, entre otras cosas. ¿Y por qué lo presentas tú? Hombre, claro, pero yo ya termino mi presentación, con lo cual cedo mi palabra a mi colaborador más especial, Quique Silva. Muchas gracias. Aquí estamos en los estudios centrales, nuevos estudios centrales. Muchas gracias, generoso. Bueno, efectivamente, como acaba de decir Javi, hoy va a ser un programa un poco especial. De hecho, estamos grabando en un sitio nuevo. ¿Vale? Bueno, para mí no. Bueno, para ti no, porque vives aquí. Pero claro, el jamón es verdad, ¿eh? Efectivamente, estamos comiendo jamón. Y si escucháis de fondo algo como son los piquitos para acompañar o colines. Urrosco. Bueno, el tema es que estamos aquí grabando hoy porque hoy ha comenzado el 8º Congreso de Ciencia y Espíritu en Sevilla. Grandioso, maravilloso, magnífico. Y entonces, pues hoy habrán ya sufrido la primera jornada y después en lo que va a ser hoy un híbrido entre No me pegue usted madre y El plazo del día. Sí, sí. Nos va a comentar esta primerita jornada, ¿vale? Que se ha llevado el tío su libretita y ha apuntado varias cosas por ahí. De Peter Parker. También un programa que pasará a la historia. Si el 40 fue o el 41 fue el único en el que no bebimos cerveza, este va a ser el único en que no vamos a fumar porque la cookie no nos deja que en el salón no se fuma. No sé cómo lo voy a aguantar. Hubo otro, pero bueno. ¿Hubo otro donde no fumamos? En tu casa. Ah, cierto, también es verdad. Pero yo no subo allí, me la pela. Vale, entonces, contenido, ¿qué tenemos? Alabado sea Punset. Traemos pocas noticias, pero creo que puede quedar alguno. Sí, nos va a dar, yo creo que nos va a dar sobre todo una de ellas, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de estrellitas dobles, ¿no? Sí, un planeta como Tatooine. Tatooine. Como Tatooine, más bien anecdótico, pero está chulo. Vale, yo voy a comentar algo de una clasificación. Como Javi hizo la clasificación en el anterior programa de los 10 descubrimientos matemáticos, yo voy a hacer hoy una de las 10 enfermedades mentales más curiosas. A ver cuántas tenemos nosotros. ¿Qué? Sí, no, pero pocas, de esas pocas. Vale, bien. Y después, pues, el tema central, digamos, de la 12.6, que vamos a comentar la noticia de esta semana, que es la del famoso neutrino que viaja más rápido que la luz. Eso. Vale, no uno, serán unos cuantos, claro. El famoso neutrino. Cristiano Ronaldo viaja más rápido que la luz. Vale. Eso seguro. Y Ballesteros más. Son velocípidos. Ahí está, dejando la puntita, ¿no? Y después, en el plato del día, barra, no me pegue usted madre, pues... No me pegue usted madre con el plato del día en la cara, más o menos. Pues Abraham nos va a comentar cómo se ha desarrollado esta primera jornada del 8º Congreso de Ciencia y Espíritu en Sevilla. Sí, ¿vale? Haremos. Todavía está cuerdo, de momento. De momento. Todavía no hay que desprogramarlo. No. Aunque yo no sé eso de cuerdo si es algo que... Teoría de cuerdos. Después iremos a los correos y audio correos, si hay alguno, que si hay alguno, creo que no se escucha, se lo comentaremos al señor Boza, Manuel Boza. Tu audio correo es que está en silencio. Pues yo escucho un audio correo. ¿Sí? El del sol lo escuché por el móvil. Bueno, pues a ver si lo escuchamos. Después lo de Tomás lo vemos y lo escuchamos. Primero, decir, vale, vamos a darnos un poco de bombo, ¿no? Tú sabes que ya todo el mundo lo está haciendo, ¿no? ¿De bombo? ¿Quién está embarazado? ¿Yo? Bueno, tú seguro que estás embarazado. No, el tema de... Que bueno, de los premios Bitácoras, ¿vale? 2011, aunque este año la verdad es que nos importa un poco. Bueno, importa un poco siempre, ¿no? Pero que este año... Ahí, haciendo amigos, making friends. Los premios Bitácoras no son para blogs y eso. Bueno, pero tiene su clasificación, su parte de podcast, ¿vale? Y de blog de ciencia, que fue donde el año pasado pensamos abiertamente que nos tiraron en la última clasificación parcial. Con toda la razón, vale. Pero eso sonó a lo que sonó. Nos quitaron de medio, de mala manera. Sí, yo creo que sí. Bueno, llevamos todas las clasificaciones parciales entre los tres primeros y de pronto catapunchi. Pero que insisto, no me parece bien. No, correcto. O sea, relativamente, ¿no? Pero bueno, que si alguien nos quiere votar, que se meta en bitácoras.com y ahí podrá votar, ¿no? El mejor podcast, tampoco hace falta que nos vote ya nada más. El mejor podcast nos conformamos. En blog educativo también, venga. Por ejemplo. Mi fotoblog, hay una foto de Abraham que está bastante curiosa. Y después, pues, a los que seáis simpatizantes o socios de la Asociación de Podcasting con anterioridad a el 5 de agosto... Recordad que nos podéis votar para los premios de la Asociación de Podcasting, que tendrán lugar durante la jornada de podcasting de Alicante el día 21, 22 y 23 de octubre. Esperamos vuestros votos. Aparte, yo voy a decir que, de todas maneras, que todo el mundo que nos escuche, que se pase por la web y o por el foro de la asociación, que es asociacionpodcast.es, y que realmente ahí hay bastante información del mundo del podcasting, y el foro, que ha estado mucho tiempo inactivo, pues vuelve a estar operativo y con mucha gente participando. O menos, pero bueno. No, más. Ah, vale, bien. Vale. Y ya está, ¿no? Entonces, ponemos ya directamente, ¿no? ¿No queda algo por decir? Hombre, por decir, Javi puede decir minoyes y minoyes de cosas, pero no, vamos a pasar ya, ¿no? Vamos a pasar ya. Creo que no quedan nada más, ¿no? A la sintonía de Alabado sea Punset. Javi me está mirando con cara de asquito. Yo que no sé, ni me acordaba ya que... ¿Vale? Entonces, venga, alabado sea... Empezamos con la sintonía de Alabado sea Punset y vamos con las noticias. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Y Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Bueno, pues vamos con la primera noticia. Es que si no digo bueno, me parece otro podcast. Vale, la primera noticia la traigo de muy interesante, ¿eh? ¿Sí? Y estoy un poco indignado con el título. ¿Por qué? Porque la noticia es un planeta como Tatooine, coma, el de Luke Skywalker. Como, a ver, eso ya se sabe. Y además, ¿y Anakin dónde lo deja? Yo no lo sabía. O sea, él era oriundo de Tatooine. Era indígena. O no, era su tío y su tía, los que acabaron, claro, carbonizados. Eso. A él se lo llevaron siendo un bebé. O sea, que el que es de ahí oriundo es Anakin Skywalker. No, o sea, vamos a ver. Si a él lo llevaron siendo un bebé allí, él no es de allí, ¿no? Claro, pero el Anakin sí, ¿no? Es el padre. Ah, el padre, vale. Y yo no estoy puesto, ¿eh? Vale. Qué desilusión. Vale, pero la cuestión es que este planeta lo ha encontrado el satélite de la NASA, Johannes Kepler, que será el Kepler de toda la vida, ¿no? Johannes Kepler, correcto. Johannes Kepler. Johannes Kepler suena a una mezcla entre ciudad sudafricana y... No, ahí me suena apellido vasco. Íñigo Johannes Kepler. No, demasiado corto para ser vasco. Bueno, Johannes Kepler Goechea. Vale. Además, se han portado bastante bien porque le han puesto un nombre bastante decente. 16B. Ah, tampoco... Tampoco se han complicado mucho. Agua. Y dicen que se parece, además, al planeta Tatooine porque tiene una temperatura fría que va de menos 73 a menos 100 grados centígrados. Fresquito. Una atmósfera gaseosa y un clima desértico. Y está a 200 millones, no, que está tachado. 200 años luz de la Tierra. Vale. ¿Vale? Es circumbinario. ¿Qué significa eso? No confundir con circuncidario. Que también no, te lo acabas de inventar. Es que si no, mandarían para allá a todos los judíos, ¿no? ¡Sasca! En fin, es circumbinario. ¿Qué quiere decir? Que el planeta gira alrededor de las dos estrellas. ¿Vale? Que no pasa por medio de ellas, digamos. O sea, que gira por el exterior de las dos estrellas. Por el exterior de las dos estrellas. Vale. Y tarda 299 días en ser un año de allí. Y va a follaete, ¿no? Y está a 65... Oh, las estrellas son un tamaño... Sí, son dos estrellas más pequeñitas y más frías que el Sol. Vale. Y está a 65,5 millones de kilómetros de... Una de las dos. No puede ser. De allí. De allí, ¿vale? Y nada, hasta aquí la noticia. Me pareció bastante curiosa que Tatooine existe. O sea, ya mismo Darth Vader viene para acá. Sí, ¿no? Solo no? Lo que tú quisieras. En fin. Bueno, yo voy a continuar con lo que Javi hizo la semana pasada, de dar un top, hay un top ten, ¿vale? Yo de mientras voy a seguir a lo mío, que es comer jamón, ¿eh? Ya te estamos escuchando. Pero a casco porro. Aquí que reconoce que te has tirado 10 días buscando la noticia. Sí. Vamos, me la mandaste ayer, la leí hoy y digo, venga, para adentro. Tengo que admitir que yo ya había visto este top porque cuando preparé el tema de las prejas y de Tourette, una de las que viene... aquí es el síndrome de Tourette. Intenté investigar sobre las demás, lo que pasa es que son tan extrañas que realmente no había material para hacer un plato del día. Entonces voy a comentar cuáles son las enfermedades, en qué consisten, pero sin ningún tipo de rigor científico, para que no vamos a engañar. Sin acritud. Lo normal, vamos. Entonces, la primera es la ceguera al movimiento. ¿Qué es la ceguera al movimiento? Pues precisamente... No me jodas. Efectivamente, es una variedad muy rara de visión ciega. Y el paciente ve los objetos estáticos, pero no percibe su movimiento. Es decir, cuando a esta persona tú le estás sirviendo una taza de café, él ve la taza, él ve la cafetera, pero él no ve cómo cae el café en la cafetera. Él ve como si estuviera eso congelado. Uh-huh. De pronto está, de pronto no está. Entonces, evidentemente, esta gente pues ni pueden conducir, ni puede porque... Pues no entiendo por qué. No ven el movimiento. Ni los neutrinos tampoco lo ven. Y también le pasa el tema de la televisión, el tema de cuando están viendo la televisión, ven la televisión como los típicos circuitos cerrados, estos que realmente van fotograma a fotograma. El PowerPoint lo traba en tela, ¿no? El PowerPoint, ¿por qué? Lo de poner la foto una detrás de otra con música, eso es lo único que pueden llegar. Aquí un saludo a todos los que tengan ceguera al movimiento. Es sin acritud, ¿eh? De parte de Javi. El segundo es el síndrome del acento extranjero. ¿Qué me estás contando? No, no, pero esto existe y hace poco vi un documental de ello. Solamente hay unos 50 casos en todo el mundo, ¿vale? Aprox. Y surge cuando varias conexiones de los centros del control del lenguaje del lado izquierdo del cerebro sufren un daño. O sea, que normalmente esto es después de un accidente, de un daño cerebral gordo, ¿vale? Vale, pero vamos a ver. En cualquier otra enfermedad, lo de las causas estarían graciosas. Pero yo, aquí lo que interesa, ¿eso en qué coño consiste, tío? Pues consiste en que estas personas hablan con acentos extranjeros. Es decir, si yo lo tuviera y hablara con acento de pronto inglés, diría, y este es el podcast número... Pero yo no sé inglés, sí, pero hablo con acento inglés, mi idioma. Y pasa con el francés, hay mucha gente que vamos, que el documental que había hace poco fue por un caso que había sido famoso. Ahora mismo no lo logro poner en pie, o sea, no voy a dar datos porque es tontería. Y era una persona que después de un accidente hablaba con acento alemán. Era francesa y hablaba con acento alemán. Y ella no sabía alemán, pero hablaba con acento alemán. Esos son los que pero saben las películas. Con acento alemán con papel, o sea, que lo decían. No, no, es que es como hablaría una una alemana hablaría francés. O sea, con todo el tema este. O sea, ¿y si ahora escucha un ruso, se le cambia el acento a ruso? No, no, no. Es solamente un... ¿Uno de ellos? Es uno de ellos. No te quedes cambiando tonterías. Hombre, si le dan otro peñascaso en la cabeza, igual sí, ¿no? Pero... Hombre, igual si le entra a Carlos Latre, pues si es cambiar. Es capaz de... Bueno. Está chula, ¿eh? Está chula, ¿no? ¿O no? ¿Tú la quieres? Yo no, para ti. Vale. Para quien lo quiera. ¿Tú lo quieres? Yo no. Venga, la tercera enfermedad. Vamos con el número 3. La visión ciega. ¿Vale? ¿Cómo? Visión ciega. O sea, visión ciega. Que no ve, ¿no? Que él cree que no ve. Ah, vale. ¿Vale? Son pacientes que parecen totalmente ciegos. Y si se les pregunta si pueden ver un objeto en esta zona y señalan para esta zona, te dicen que no lo ven. Sin embargo, tú le preguntas dónde está la taza roja, te dicen allí. Te lo señalan, pero ellos no lo ven. O sea, ellos no. Es un tipo de enfermedad en el que. Inconscientemente ellos piensan que no ven, entonces aunque ellos realmente están viendo, lo están viendo todo, pero no, su cerebro no es capaz de percibir que están viendo, entonces no... A lo mejor esos pacientes sí necesitan el castañazo a la cabeza para arreglarlo, para hablar extranjero, ¿no? para arreglarlo, para rematarlo. Y ya lo que falta, ¿dónde está la taza roja? Está por ahí Boris. Vamos con otra que esta es curiosa. Se llama tricotilomía. Esta es curiosa, ¿no? Pero esta sí. No, pero la tricotilomía es curiosa, ¿vale? Consiste en... Un momento, ¿en tricotar? No. Ah, ¿vale? No. No, eso es muy raro. Eso es muy raro. Ya es. La tricotosa. No, lo sufre aproximadamente un 1% de la población. Y el enfermo se arranca compulsivamente el pelo de cualquier parte de su cuerpo. Eso lo he visto yo, los perquitos. Cabeza, ceja, pecho, pubis. Algunos tenemos que quitar los pelos del culo, pero bueno, sí, es otro tema. Y es un trastorno que consiste en eso, en que... Arrancarte pelillo. Niño, estate quieto. No puedo. El quinto. Quinta enfermedad, en este caso un síndrome. Del que ya hablamos, es el síndrome de Tourette, ¿vale? No vamos ahora... ¡Puta! ¡Puta, por ejemplo! Ah, vale, yo no me acordaba. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Os acordáis? ¿Cómo se llamaba ese trastorno de soltar palabras malsonantes o ruidos extraños? Coprolalia. Coprolalia, vale. Claro, que como el templado del día lo hice yo, me acuerdo. Coprolalia. No es que yo lo tenga. ¡Cabrón! ¿Vale? Entonces, de este no vamos a entrar, simplemente, bueno, son tics nerviosos, tanto físicos como del habla, ¿vale? El síndrome de Munchausen es la sexta enfermedad, que esta sí es conocida. Mm. Por lo menos en televisión suele salir mucho. Muchas series, sobre todo. Si de la serie va a hospitales, alguien tiene síndrome de Munchausen siempre. Es un trastorno ficticio. Vale. ¿Vale? El paciente simula sufrir enfermedades mediante la ingestión de productos dañinos o incluso se practica herida. El tema es lo que quiere es que la gente esté pendiente de ellos. Uh-huh. ¿Vale? Y es más grave cuando ocurre lo que se llama el síndrome de Munchausen por proximidad, que es cuando la persona que tiene el síndrome de Munchausen lesiona conscientemente a alguien que tiene cerca, sí, para que esa persona siempre esté a su lado, porque ella es la que le va a ayudar con estos trastornos. Entonces, una gotita en el café. Es en ese plan, sí, el hacerle creer a esa persona que está continuamente mala o enferma para que dependa siempre de la madre, en este caso, que es curioso, suele ocurrir mucho con madre, mucho más con mujeres que con hombres, ¿no? Vamos al siguiente, el síndrome de Capgras. Es un trastorno de la capacidad de identificación. El paciente de pronto puede ver a su cónyuge de toda la vida y asegurar de que es un impostor, de que no es él. Eso es lo que le gusta mucho. Es decir, no, él sabe que la cara es la de su marido. Ella sabe que la cara de su marido, él también, ¿no? La de su marido. Que es la cara de su pareja o incluso con hermanos también ha ocurrido, pero interiormente siente que es alguien que se está haciendo pasar por él, que no es él realmente. Joder. Afecta a ciertas conexiones del cerebro y lo que ocurre es que no se conecta el reconocimiento visual con el sentimental. Entonces, reconocen a la persona, saben que es ella físicamente, pero sentimentalmente no sienten esa afinidad con ella y piensan que es un impostor. Ese es el síndrome de Capgras. Después tenemos el síndrome de Korsakoff. Javi, este es amigo tuyo, ¿no? Rimsky Korsakov era amigo tuyo. Es el músico, ¿no? ¿Eh? ¿No? Correcto, es el músico. Me ha dado tanto caña con eso que ya se me ha quedado. Bueno, suele ser consecuencia de un alcoholismo crónico. Efectivamente, este es el tuyo, Javi. ¿Vale? Yo no bebo. Ya no bebe, ¿no? Agua. O sea, que tú Capgras no, de momento no crees que tengas, ¿no? Korsakov. Rimsky Korsakov. Bueno, el tema es, se trata de una lesión cerebral que es provocada por el alcoholismo crónico y que provoca amnesia. Y el paciente es incapaz de recordar lo que acaba de hacer o las experiencias que acaba de vivir. ¿Pero a corto plazo? A corto plazo. Pero que no es el típico de, coño, anoche... No. ¿Cómo llegué a mi casa, no? Y además que el tema es que cuando esta gente empiezan a tener esta enfermedad, para ellos siguen teniendo la edad y viven en la época en la que comenzaron con la enfermedad. No recuerdan nada de lo que han hecho anteriormente. Es decir, que si me pasó en 1980, yo ahora me podía preguntar por qué las tías no van con las hombreras y con los pelos cardados. Si deberían ir, ¿no? Si, ¿qué ha pasado? Si eso fue ayer. ¿Cómo que Mecano no saca nuevo disco? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto era el síndrome de Korsakov. Korsakov. Ahora vamos con la novena, ¿vale? La penúltima ya. ¿Qué es de Beethoven? Yo estaba pensando en eso, la novena sinfonía. Bueno, esta se llama negligencia hemisférica. Ajá. Es el deterioro de los centros visuales de un lado del cerebro, de uno o de otro, que provoca que el enfermo solo vea la mitad de las cosas. Hostia. Estos pacientes, cuando comen, solamente se comen la parte izquierda del plato si la negligencia es izquierda. Llevo 3 días comiendo huevo y no, antes era papas con huevo. O si escriben, pollo con huevo. Solamente escriben en uno de los dos lados del folio. El otro para ellos no existe porque no lo ven. Podía mover la cabeza también, ¿no? O cuando se atan un zapato, solamente se atan. Tú le dices, abrocha de los zapatos. Se abrocha solamente el zapato izquierdo. Si la negligencia es izquierda, si es derecha la otra. O sea que no es solamente problema visual. Para ellos la otra parte no existe. No existe, ¿sabes? Si fuera visual, lo que he dicho, girar la cabeza y ya está, pero el otro pie en por culo. Aquí estoy echando sangre, porque... En fin. No, que va a estar echando sangre si para mí eso no existe. ¿Esta sangre de quién es? ¿Esta sangre de quién es? Y bueno, venga, la décima es la anosognosia. Es enfermedad que suele producirse cuando hay un traumatismo grave en el cerebro que daña la parte derecha del cerebro y paraliza la izquierda, ¿vale? Porque sabemos que las conexiones neuronales son... Paraliza la parte izquierda del cuerpo. Exactamente, del cuerpo. Vale. ¿Parece un ictus? Espérate que siga. Ah, vale. No será un ictus, porque si no... Sería ictus, no sería ictus. El nombre ese que no me acuerdo. Estos pacientes, no sé. Lo único que les ocurre es que ven... su parte que esté afectada, vamos a poner el hecho que hemos comentado, la parte derecha del cerebro afectada, la parte izquierda paralizada. Estos pacientes ven que su brazo está paralizado y si se le pide que se anuden los zapatos, por ejemplo, lo mismo ejemplo que antes, lo van a intentar hacer con una sola mano. Sin embargo, ellos sienten que están moviendo también la izquierda. O sea, que no, o sea, se dan cuenta. No se dan cuenta de que una de sus partes no está funcionando. Y lo van a intentar hacer que, por ejemplo, si se abrocha los zapatos, él, cuando acabe, si lo acaba haciendo bien con una mano, él va a pensar, ole mi huevo, que con dos manos y acabo de ponerme los zapatos, cuando no se da cuenta de que el otro brazo era incapaz de moverlo. Pero él siente, él percibe que lo está moviendo y que lo está utilizando. Le va a estrechar la mano y el tío se puede llevar tres días con la mano extendida, que piensa que se... ¡Qué pesado, eh! Ya te da la mano. Toda la mano, cucaracho. Y esto, este era el top ten que tenía yo de enfermedades mentales raras. Yo no la veo tan rara. Yo la veo hasta habitual. Yo a Javi le he visto hace más de una de estas cosas. Por eso te digo que... Raro va a ser lo que vamos a hablar ahora. Ahí está. Vamos a meternos con el tema... En berenjenales. Efectivamente. Vamos a ver cómo... ¿Cómo lo enfocamos? Cómo lo enfocamos, porque... No lo puedes enfocar porque va más rápido que la luz. Hostia, ahí está tu ají, ¿eh? Y comiendo jamón. ¿Y tú? El tema, bueno, hay gente que nos ha escrito, como Jesús Muria, que después hablaremos de él en los correos de correo, que pedían un platito al día para esto, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que... Yo no doy. Si ya hacemos un platito al día para esto, nos van a caer, hombre, lo más grande. ¿Cuántos programas llevamos sin perdón por haber nacido? Llevamos unos poquillos, ¿no? Llevamos poquitos, pues tú verás el siguiente. En el próximo van a venir todos. ¿Vale? Simplemente decir... desde aquí vuelvo a hacer extensiva el anuncio de Abraham de anoche de Twitter. Se busca licenciada en física. Importante para la guardia 2.0, ¿vale? Sí. Porque... Que esté buena. Esto es porque necesitamos a alguien que cubra ese campo que nosotros realmente no llegamos a cubrir, ¿no? Entonces... Sí, después solo tiene FP, pero está buena también nos vale, ¿eh? Con que sepa de física me vale. ¿Qué coño? Con que esté buena. Y que parezca que sepa de física me vale. ¿Qué coño? Con que esté buena. Vale, vamos a hablar del caso del neutrino que era más rápido que la luz, ¿vale? Que el día 22, Javi también tiene tu para ahí tus apuntes, ¿no? Esta noticia la vamos a llevar ahí, sí, a ping-pong, ¿no? Es que me has cogido comiendo jamón, entonces no he podido... Pero algo leído, algo leído. Vale, el día 22 de septiembre se publicaba que científicos del CERN habían descubierto que los neutrinos viajaban ligeramente más rápido que la luz, velocidad que hasta ahora se considera una constante universal que no se puede superar. Y este hallazgo, pues, supone un desafío a las leyes fundamentales de la física. Una noticia con la que estoy bastante mosqueado, no porque se rompa la física, sino porque ya todos los periódicos y todos los sitios de divulgación afirman que ya eso es más rápido que la luz. Pero eso todavía hay que demostrarlo más fiablemente. Y cuando pase a lo mejor ciertos meses y esto solo haya sido un bulo, ya no dirán que era mentira. Pasarán dos años y le dirás tú a un chiquillo, la velocidad de la luz no se puede traspasar. Y dice, ¿cómo que no? Si yo lo leí hace dos años. Sí, hombre, el chiquillo se va a acordar de que lo leí yo hace dos años. Un palito. Tú tienes que ver que un chiquillo va a leer hoy que lo del neutrino. ¿Eso qué es? Eso sale en 20. Pues eso es lo importante. No, pero esto es parecido a lo que, bueno, Abraham me lo comentaba el otro día y también se lo ha comentado a Jesús, cuando el bosón de Higgs, que de pronto se había descubierto y de pronto vino que nos hemos equivocado, ¿eh? Sí. Además, al principio tuvo mala publicidad, ¿eh? Yo creo que esto lo suelta ahora para, digamos, ganarse al público, ¿no? Yo no creo que sea eso. A ver, el CERN tiene mucha... Es que no confunda, el CERN es una cosa y otra cosa es el colisionador de hadrones, que está dentro del CERN. Pero esto es un proyecto del CERN, no del... Vale, vale. No del colisionador de hadrones. Está quedando demostrado lo preparado que lo llevo. Bueno, lo he leído. Yo lo que sí he traído aquí un poco, ¿no? Porque, claro, aquí hablan del neutrino y digo, bueno, vamos a decir un poco que es un neutrino y de camino yo me entero de lo que son, ¿no? Que por ejemplo. Era importante. Mira, yo lo tengo también. A ver, es un tipo de partícula subatómica, ¿vale? Del tipo fermiónico, ¿vale? Que significa que tienen un spin semientero, ¿vale? ¿Un medio? Un medio, tres medios, en este caso creo que tiene menos un medio, el neutrino, creo recordar. Y que lo diferencia de los bosones, que son el otro tipo de partícula básica, que son los que tienen el spin entero. Entre ellos, pues, el famoso bosón de Higgs, o partícula divina, ¿vale? Que ya hemos dicho que teóricamente se había descubierto en el CERN, pero parece que no. Al final fue... Es que le di al botón que no era. ¿Que no era? Y me salió 16 en la calculadora y no... Fue un tirar palo. Fue un tirar palo. Goy, uy. Del Betis. El Betis es especialista en tirar palo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, lo que he dicho en el caso de... del neutrino es spin menos un medio, sin querer entrar en profundidad porque esto es mucho más profundo, pero es un tipo de propiedad de las partículas subatómicas que se asocia con el momento angular y más burdamente con el giro, ¿vale? O sí, se asociaba, pero bueno, ese es otro tema. Es complejo. Es un número cuántico, es un atributo más de una partícula. Es un estado de libertad. Es algo que define a la partícula. A la partícula. Igual que lo puede definir la altura, la anchura y la profundidad, por ejemplo, uh-huh. Pues el spin es algo que también define a estas partículas. Bueno, como iba diciendo, pues es fermiónico y dentro de los fermiones también hay que decir que existen dos tipos de partículas, los quarks, por un lado, y los leptones. Un neutrino es un leptón, ¿vale? Son partículas que no tienen casi interacción nuclear fuerte y además tienen masa casi nula. Con lo cual pueden atravesar las cosas sin, digamos, pegarse. Sin tener interacción con ellas, porque no tener el tipo de interacción nuclear fuerte, pues básicamente te traspasa. Además no tienen carga eléctrica, que eso también tendrá que ver con que... Hombre, claro, no evidentemente tiene que ver algo con que no vaya a interaccionar con la materia. Ya digo, no quiero entrar muy en profundidad. Javi, cuando quieras soltar algo lo vas soltando, ¿vale? Ahora lo digo. Pero eso no hace falta decirlo, lo hace siempre. Tú hablas muy bien. No, eso es que no quiero entrar muy en profundidad, pero decir que es importante saber que los neutrinos tienen dos estados. El estado muónico y el estado tauónico, ¿vale? Y ahora es cuando yo me meto en el berenjena, ¿vale? Que vamos a ver, esto de muónico y de tauónico son lo que se llaman sabores de las partículas, ¿vale? Esto es como gastronomía del bulli. Aquí, venga, vamos, la de sabores y de colores. No des idea. No, porque también existen el color. De hecho, los quarks se diferencian por el color, que al final el color acaba siendo el up, el down, el left, el right, toda la historia esta, ¿no? En este caso, los dos sabores, que no son más que otra propiedad cuántica. Es lo mismo que el spin, es otro número que define a la partícula. Y en este caso, este número se llaman sabores y es o tauónico o muónico. O muónico. Y precisamente esto es lo que han utilizado para la medición. En el CERN lanzaron haces de neutrones muónicos y el detector, que estaba situado en Italia, en un sitio que se llama Gran Sasso. En Italia, a 730 kilómetros. Kilómetros en línea recta, en línea recta atravesando la Tierra. Era un detector que lo que se servía es de una cosa que se llama, que es la oscilación neutrónica. ¿Oscilación? Oscilación bueno, neutrónica. Que es que eso se hace cuando un neutrino muónico lo mides con el sabor tauónico, con el contrario. Es una forma de medida, ¿vale? Utilizas las características del estado tauónico para medir un muónico. Entonces, aquí así es como lo han medido. Es decir, el detector detectaba el estado tauónico del neutrino muónico que habían lanzado desde el CERN. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando han llegado allí, he dicho, tía, esto llega más rápido que la luz. ¿Vale? 60 nanosegundos en concreto. Efectivamente, 60 nanosegundos. Que podría decir que unidad de tiempo es, pero... Tampoco nos vamos a meter. No, el tema es que, bueno, todo esto está dentro de un experimento internacional llamado Ópera, que este sí, es... Significará algo, ¿no? No, espérate, que este es otro ejemplo más. Además, este es el ejemplo más claro de que primero vamos a poner el nombre y después ya buscamos la sigla. Atención, porque es Ópera, evidentemente, O-P-E-R-A. Oscillation, bien, la O está ahí. Project, la P, bien. With, bueno, venga, el with no lo saltamos. With emulsion, la E está ahí. Tracking, y cogemos la R segunda en vez de la T primera, de tracking apparatus. Y esto lo tenemos, Ópera. Este es el truco, o sea, realmente podía haber formado la palabra que le hubieras dado la gana con ese nombre, porque van cogiendo letras, ¿eh? Primero la segunda, después la tercera, la cuarta. Según le conviene. Es el proyecto Manolo. ¿Cómo? ¿Manolo de dónde viene? Hombre, coges la M de muón y el resto ya la que te salga de los huevos. Pues eso, y el tema es ese, la luz hubiera tardado, bueno, tarda, en cubrir ese recorrido 2,4 milisegundos. Pues está tardado, como ha dicho él, 60 nanosegundos menos. Ha llegado un pelín antes. Que ha tardado 60 nanosegundos menos que la luz. Que la luz. Ah, vale. No, que había entendido yo que había tardado 60 nanosegundos. No. Vale. Menos que la luz. La estimación es que si la luz, con una aproximación, tiene un una velocidad de 299.392 metros por segundo. Pero eso en el vacío. En el vacío, sí, sí. Ah, vale, vale. Esto, extrapolado al vacío, esta, los neutrinos hubieran ido con 299.798. 6 kilómetros por segundo más que la luz. 6 kilómetros por segundo, tampoco tanto, ¿eh? No. So, yo me pongo a correr, me pongo mis botines Nike y... Ni qué. A mí me ha parecido muy curioso porque esto lo han dado en una conferencia el nombre del conferenciante. Darío Auterio. Un tío con ese apellido, desde chiquenino quería ponerle ese apellido a una partícula. ¿Cómo? El que ha hecho la conferencia dando a exponer estos resultados se llama Darío Auterio. Darío Auterio. Y el apellido Auterio tiene nombre de partícula subatómica, pero... Ahora es que yo voy a hablar aquí de otra persona, que era el responsable del proyecto, que es Antonio es que es complicado realmente pronunciarlo. ¿Tú lo tienes por ahí, al tal Antonio? No, solo encontré este tío. A ver, busca yo aquí al amigo Antonio, que... Vale. El experimento este, por ejemplo, lo han repetido... Antonio Hereditato. ¿Hereditato? Hereditato. ¿Hereditato? Ah, heredado. Sí, Hereditato. Sí. 16.000 veces han hecho este experimento antes de... Desde 2009 están haciéndolo. En total han mandado 15.000 haces de neutrinos en 3 años. Yo en el artículo que he leído, que es de Cuentos Cuánticos, una página web que está bastante bien sobre física teórica, dicen que han leído el experimento y que es bastante serio, que no es un tiro al aire, y que es algo mucho a tener en cuenta. Dice que ahora mismo el Fermilab se está encargando de reafirmar que esto es... Ahora, eso voy yo ahora. Todavía me queda. Yo me he redactado aquí mi noticia con papel, ¿eh? Claro. Eso es así. ¿Vale? Entonces, bueno, yo iba a seguir ahora diciendo que, bueno, que después de la publicación, ¿qué ha pasado? Porque los medios tradicionales, sobre todo, los que realmente no suelen echarle una puta cuenta a la ciencia hasta que no salen cosas de estas, pues han empezado a publicar sensacionalistamente de que ya se habían cargado toda la física actual, que Einstein no tenía razón. Salió Piquera diciendo apocalíptico. Pero de momento seguimos aquí, ¿no? Bueno, como en todo experimento físico con papeles, lo que mucha gente no sabe, bueno, no, nosotros sí lo sabemos, pero probablemente la gente que está viendo los medios tradicionales no, que para tú demostrar un experimento hay dos cosas que son fundamentales, que son la repetitividad y la reproducibilidad. Uh-huh. Es decir, que con el mismo equipo y con la misma gente yo sea capaz de volver a repetir el experimento, que son la repetitividad, y la reproducibilidad, que otra gente con otro equipo y en otro sitio haga el experimento y le vuelva a salir lo mismo. Claro. ¿Vale? Que no vale decirlo esto como lo que tú me comentaste ayer, cuando en su momento entrevistaron al que decía que había dado la clave de la fusión fría y dijeron, repítelo, y dice, no, es que no me he vuelto a salir más. Es que no sale más. Entonces, amigo... le salió una vez y ya está, a publicarlo. Vale, entonces, bueno, tengo aquí unas cuantas declaraciones de gente, ¿no?, de físico, entre ellos de Antonio Hereditato, que dicen que están sorprendidos con los resultados, ¿vale? Pero que de momento no... lo tratan como un resultado y no como un descubrimiento hasta que realmente otras personas en otro sitio no sean capaces de corroborarlo. ¿Eh? Cuando tiene este tipo de resultados, dice Antonio, el amigo Antonio, tiene que estar completamente seguro de no haber cometido ningún error y que no haya ningún tipo de artefacto en las mediciones, no haya ninguna cosa rara. Hemos pasado meses haciendo chequeos y no hemos encontrado ningún tipo de error. O sea, ellos están seguros de que un error de bulto no han cometido, pero claro... Pero eso no quita de que realmente haya pasado algo raro durante las mediciones, que ellos no han sido de momento capaces de encontrarlo. Hay otros físicos que están ahora mismo ya revisando todos los datos. Saib Subir Sarkar, que es un físico teórico de la Universidad de Oxford, que es uno de los que está estudiando, dice que están investigando todos los resultados porque realmente podría ser algo impactante, ¿no?, si se confirma de que la velocidad de la luz es lo más rápido o es lo que no se puede superar. Vale. Yo creo, por ejemplo, que una de las cosas más que puede producir más errores, por ejemplo, la instantaneidad de tú saber exactamente cuándo has lanzado el neutrino. O sea, tú estás recibiéndolo y esa manera de tú saber instantáneamente cuándo el otro lo lance, cuando tú lo recoges, eso de una manera relativista es bastante difícil. Sí, pero bueno, hay una serie de convenios por el tema de estadístico. Estadísticamente, lo que sí han dicho, además creo que ahora lo voy a leer cuando siga un poco, de que estadísticamente no tiene error. O sea, estadísticamente los resultados son fiables, son aceptables. Precisamente por lo que tú dices, hay que aceptar ciertos errores en la máquina que lo lanza, en la máquina que lo recibe. Si esos errores están dentro de un cierto parámetro, se aceptan como válidos. Sí. Eso lo cumple. O sea que eso lo, de momento lo cumple, ¿vale? Hay un señor, Alan Kostelesky, que es un físico de la Universidad de Indiana, que ya en 1985 fue la primera persona que dijo que quizás los neutrinos viajaran más rápido que la luz. Pero este hombre apuntaba de que era porque probablemente hay algún tipo de campo que no vemos que solamente afecta a este tipo de partículas y las hace ir más rápidas. Y ahora me digan a yo uno de los perdones por haber nacido. Venga. Existe una partícula que es teórica, que es el taquión. Sí. Que es una partícula que cuya masa en reposo convencional y aparente tiene de masa un número imaginario. Un número imaginario en matemática es el número i. ¿Y qué es el número i? El número i es raíz de menos 1. Con lo cual es un número que no existe, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Pero digamos que dentro de las ecuaciones de esta gente le salen partículas que tienen masa imaginaria, con lo cual su masa al cuadrado es negativa. Entonces una de las explicaciones que están dando, que no rompería la teoría la física convencional, sería de que los neutrinos son taquiones. Se me olvidó el nombre, los neutrinos son taquiones. O sea, es una de las explicaciones que hay. Investigaremos. ¿Pero por qué no la rompería? Si la masa es negativa, entonces... Porque las partículas que no pueden superar la velocidad de la luz son aquellas que tienen masa positiva, o sea, y real. Vale, pero el taquión tendría masa positiva. Bueno, masa imaginaria, vale. Que ni siquiera es real, no es un número real, y cuya masa al cuadrado es negativa. O sea... estamos metiendo. Yo lo digo y lo he leído, pero... Esto lo traigo yo a los de ciencia y espíritu y lo explican en cero. Ahora ¿cómo vamos a venir tú ahora mismo? ¿No han comentado nada de eso de hoy? No. El rato que tú estás allí, no. Si es del año 95 para acá, no lo maneja. No, venga. Siguiendo con el tema. Bueno, lo que os digo, ¿no? Que este hombre ya había lanzado esta posibilidad y, de hecho, es Kostelesky quien dice que si este descubrimiento se confirma, realmente, más que cerrar una puerta a la física convencional, él dice que lo que está es abriéndolo, porque quizás sea la manera de encontrar el famoso gravitón, ¿vale? Que quizás sea un tipo de partícula de este tipo, o sea, que el tío es un físico teórico clásico, pero dice que, bueno, que igual se confirma, pero que tampoco hay que cagarse ahora, decir, tío, ya... Claro, ya no puede ser. Lo estuvimos comentando antes. Tanto que se habla de la cuarta dimensión, la quinta dimensión... A eso voy ahora, porque la última persona de la que tengo aquí comentarios es Heinrich Paes, que es un... ¿Heinrich? Paes. ¿Paes? P-A-E-S. Heinrich Paes, que es un físico teórico de la Universidad de Dortmund, que ha apuntado a la posibilidad de que... Además, lo hace el tío con cierta sorna, diciendo que, bueno, que si... vamos a ver... Con todas las idas y venidas que hay con las historias de la teoría de cuerdas, con las dimensiones que se plegan sobre sí mismas y tal y cual, que él apunta a la posibilidad de que es posible que estos neutrinos, en su camino del CERN a Gran Sasso, haya tomado, él lo llama un atajo espaciotemporal, viajando a través de alguna dimensión extra que nosotros no hemos sido capaces de percibir. Entonces no es que haya viajado más rápido, es que ha seguido un trayecto más corto. Entonces, ahí lo deja, el amigo Paes. Y bueno, ya para acabar lo que estabas comentando tú antes, hay dos experimentos actualmente que están intentando ya reproducir esto. Uno se llama T2K, que es un experimento japonés, y el que está más avanzado es uno que se llama MINOS, que se lleva a cabo en el Fermilab, en Estados Unidos. Significará cualquiera sabe qué, pero se llama MINOS. Podría haber dicho que está MINOS avanzado. No, pero está más avanzado. ¿Vale? Porque esta gente llevan haciendo experimentos con neutrinos desde 2007. Es decir, esta gente empezaron antes que la gente del CERN. Lo que pasa es que todavía no han procesado todos los datos que tienen. Entonces, han dicho que tardarán varios años en confirmar sus resultados. Porque también el Fermilab es un poco tecnológicamente menos avanzado que el CERN. Entonces, los chicos que están recopilando datos y ahora hay que procesarlo y ver si realmente estamos ante una partícula que viaja más rápido que la luz o no. Y hasta aquí. Por ejemplo, en el año 98, en un libro que lo copié en inglés y ahora lo he entendido, que está tirado, en velocidades más rápidas que la luz. Así se llama, ¿no? Ahora que lo he leído, lo copié y digo, ¿qué significará esto? A ver. Javi, hoy llevas los auriculares puestos para que sepas cuándo tienes que hablar el micro, pero aún así te suda las pelotas, ¿no? Básicamente. Hay una promo para demostrarlo. Vale, en el año 98, en mediciones en Supernova, ya llegaron a la idea de que una masa negativa de los neutrinos sería aceptable. O sea, ya fue la primera sospecha de que... sí, va a ser que son taquiones. Pero una masa negativa sería aceptable. O sea, entonces masa no... negativa al cuadrado. Ah, vale, eso. Porque entonces vale, no. Es masa negativa al cuadrado. ¿Y cómo, o sea, se tiene masa negativa, tío? Ajá, es que esto es la física teórica. Bienvenido, claro, al mundo de la física teórica. Te lo cumplen las ecuaciones y podría ser lo que hemos dicho de cualquier cosa de una dimensión. En fin, que en los números te da negativo. Y eso es lo que hay. Sí, sí, y es lo que hay. Después hubo otro libro en el 2007, que no tengo escrito nada, que se llama Soaring of Neutrino Velocity with the Minor Detector and... ¿De Minos Detector? De 2007, lo que tú acabas de leer, que no me lo he inventado, ¿vale? Tenemos una comunicación, tío, sabemos de lo que vamos a hablar. Taquiónica, nuestra comunicación. La única diferencia es que tú te lo prepares, yo menos, ¿no? Y nada. Y tú Minos. Y que al final van a ser taquiones. Pero conclusión, taquiones. Sí, porque aquí abajo hay otro libro que no pone el año. Es que yo cuando has leído el nombre del libro, digo, pero está en inglés o está en otro idioma. No, está en inglés, ¿vale? Es por leerlo. Se llama Medición de la velocidad de los neutrinos con el detector MIMOS y el lanzador de haces de neutrinos NUMI. Claro, si lo hubiera copiado en español no te lo hubiera acuerdo. Pero esta, la verdad es que digo, japonés o algo. Todo inglés. Pues eso, el Minos ya estaba ahí. Vale, vale. Pues nada, hasta aquí alabado sea Punset. Y ahora vamos a poner la musiquita del plato del día fusionada con la de No me pegue usted, madre. Y mientras fumamos. Y mientras nos fumamos un cigarrito y ahora ya nos habla de su primera jornada en el octavo congreso Ciencia y Espíritu. Mamá, he tenido mi primera experiencia sexual. Anda, siéntate y cuéntamela. ¿Para eso tengo yo el culo? ¡Corten! Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. No se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, pues aquí estamos en este híbrido plato del día, barra No me pegue usted, madre. ¡Estaba híbrido! Que vamos a hablar de la primera jornada a la que habrán asistido hoy, la segunda es mañana, día 25 de septiembre. De 2011. De 2011. Se queda otro día. Del octavo congreso Ciencia y Espíritu. Bueno, que venga, hazme una cronología de cómo vaya esto. ¿Qué queréis? ¿Una impresión general? ¿Hablo de cada una de las charlas a las que he asistido? ¿Cómo pedí por esa boquita? Habla. Yo prefiero impresión. Primero una impresión general. O sea, no, perdón. primero charla por charlita de las que hayas podido existir. Vale, y luego así un... Y luego ya tú me comentas tus impresiones, la gente rara que había, si no eran raras, eran normales. Venga, pues... Y esas cosas. Mira, esto empezó con una charlita breve de 10-15 minutos, 20 como mucho, de Miguel Celade, que es el director del Cotarro Este, presentando la jornada, que era la primera vez que estaba en Sevilla, que bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, pues evidentemente pues da un poco, digamos, de explicaciones de la razón de ser de Ciencia y Espíritu y de los movimientos que representan, etcétera, ¿no? Entonces, claro, puede parecer que están en contra de la ciencia o lo que sea, ¿no? Yo la conclusión de momento que he sacado, me he dicho que iba a dar las conclusiones al final, pero bueno, es que esta introducción era así como un poco, bueno, eso, una carta de presentación, ¿no? Y claro, a mí me sorprendió que no están en contra de la ciencia, simplemente que ellos la interpretan de una manera muy libre en algunas ocasiones, y niegan ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, y lo, es casi palabra por palabra lo que dijo Miguel Celade, intentando enlazarlo de la ciencia y el espíritu, ¿no? Pues dice, hombre, es que la ciencia y el espíritu puede chocar. Y él dice que no, que la ciencia llega un momento en que se queda corta para intentar, digamos, enlazar con lo espiritual y tal, y dijo que, pero bueno, que para enlazarlos está la física cuántica. Eso. Es muy socorrido en estos entornos, ¿no? Lo de la cuántica, ¿no? Y dice tú, mira, pues con dos cojones. Empezamos bien, ¿no? Y dice este tío, y creo que es casi literal, dice, este atril está hecho de la misma materia que mis pensamientos. Toma ya. Intentando, digamos, explicar... Ya. Que todo está conectado y que aunque sean dos extremos, pues la física cuántica es lo que está ahí en medio. Pero bueno, también dice en nota que durante la presentación, pues dijo que bueno, que la ciencia es útil y sus progresos y sus avances, etcétera. Pero bueno, hay momentos en que mete un poco la pata, ¿no? Tiene cosas muy místicas y no sé qué, ¿no? Pero bueno, fue relativamente breve la presentación y luego ya empezó la primera... Esto estoy hablando que hoy me he levantado a las 8:15 de la mañana, un sábado, para venir a esto, ¿vale? Que quede claro, ¿eh? Yes. Bueno, ya más o menos sobre la... Estaba a las 10, debía haber empezado la primera charla, retraso de 10 minutos, tampoco es una cosa excesiva, de Fran Rebollar, que es maestro de yoga, que tiene su escuela aquí en Sevilla. Sí, sí. Con la charla Yoga con los pies en la tierra. A los 20, no, mentira, a los 30 minutos de la charla me fui. Razón, este señor se dedicó a hablar del yoga. Es decir, ¿qué es el yoga? Historia del yoga y las distintas técnicas, caminos, vías, etcétera, que hay del yoga. ¿Interés que pueda tener esta charla para la guardilla? Cero, ninguno. Es más, incluso yo creo que el yoga es algo lo suficientemente conocido como para que no sea tema de una de estas jornadas. Es decir, se supone que cuando tú haces una jornada, si tú haces unas jornadas médicas de pediatría, bueno, lo más normal es, digamos, tratar temas más concretos, más desconocidos, o no vas a hablar de cosas ya, digamos, conocidas, o que si... No, evidentemente a un congreso de pediatría van pediatras, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, no de algo que sí tienes información, digamos, asequible a la mano y completa. Si tú quieres saber qué es el yoga, tú pones yoga en internet y te van a salir millones de páginas. Hay otras cosas de estas de parapsicología y tal que pueden ser más concretas. Y si tú no tienes conocimiento de ellas, si nunca las has escuchado, pues entonces no las vas a buscar. Pero yoga... Creo yo que, no sé, a mí me ha sonado a relleno de... ¿Y aquí entremos más? Pues aquí tenemos... ¿Y cómo traer del yoga? Exactamente, que es aquí de Sevilla y el desplazamiento no sale baratito, ¿no? Y bueno, pues me fui a tomar un café y dejé allí a ese hombre. Y además, bueno, aparte de que no me interesaba el tema, que necesitaba otro café, ya me remató un poco cuando este señor estaba hablando en plan de... que si la vida cambia y los caminos y tal y no sé qué, Y dijo algo así, e intenté también apuntarlo. Bueno, igual hay un par de palabras que no son exactas, ¿no? Pero me tocó los cojones y le aguanté 2 minutos más y me fui. Porque hablando de esto de los cambios que hay en tu vida y asociándolo al yoga, ¿no? Era todo muy espiritual y todo el rollo. Dice, hace 20 años iba al mercado a comprar con mi padre, cada día. Ahora soy profesor de yoga. Sí, antes. Igual dentro de 20 años soy homosexual en Mallorca. Ah, amigo. Entonces dije yo, Mar, vamos, tienes macho para los huevos. Es decir, no, puedes decir, igual dentro de 20 años soy ministro del PP, si eres de izquierda, o ministro del PSOE, si eres, ¿no? Y hace un chistecito, lo que sea, pero igual soy homosexual, no sé, igual este señor cree que eso también cambia. Igual es cuántico, ya lo eres. Y es cuántico, evidentemente, es que si dentro de 20 años eres homosexual en Mallorca, es que has salido del armario, pero, en fin. Bueno, que no hay ni chicha ni limonada para lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Vale. Luego a las 11, perdón. Buchito, de Cruzcampo. Que tabaco no hay, pero cerveza sí. Sí. Después estuvo Jesús García Blanca. Sí. Con su charla Montaje VIH-SIDA, Poder Global, Ciencia Dogmática y Montaje Criminal. Y Montaje Criminal. O Montaje Criminal, sí. Aquí vuelve a intervenir Miguel Celade, es decir, él introducía a todos los conferenciantes. Por eso se iba a ser el Museo de Mallorca. Y bueno, durante esta intro a Jesús García Blanca, el señor Celade dice que el virus del VIH no se ha encontrado porque no existe. Por lo visto, según ellos... Eso lo dice Miguel Celade. Miguel Celade, ah. Sí. El director, ¿no? En esta presentación, ¿no? Uh-huh. Y que en realidad lo que tenemos son intereses de la farmacéutica para tener a enfermos crónicos que tengan que consumir sus medicamentos y tal, ¿no? Claro, es sencillo decir esto si hablas sobre el SIDA. Pero si hablas del cáncer, porque el cáncer... O te cura o te mueres. Pues sí. Y hay gente que se cura del cáncer, ¿no? Con lo cual, hay enfermedades crónicas que pueden ser tratadas, pero es crónico y lo vas a tener toda tu vida, y hay enfermedades que se curan y hay otras que no. Con lo cual, las teorías estas conspiranoicas de que... no, es que las farmacéuticas no quieren encontrar la cura contra... Eso es falso. Y además hay un argumento, no sé a quién se lo escuché o dónde lo leí, las farmacéuticas todas son competencias entre ellas. Claro. Sí, fue... En Barrios Sésamo, ¿no? No me acuerdo. Pero hablando sobre... era sobre el tema del SIDA, ¿no? Los retrovirales que hay ahora mismo, que es el único tratamiento de los pocos métodos que hay para tratar el SIDA, son propiedad de una compañía farmacéutica. Si otra compañía farmacéutica es capaz de encontrar un remedio para el SIDA, se hace de oro. Claro. Y hunde a la otra. Yeah. Es decir, que las farmacéutricas van por dinero, efectivamente. ¿Verdad? Yo no niego ni las pondré de armas caritativas y no dudo que tengan sus chanchullos y sus... Evidentemente, como todo. Pero ya hasta los extremos que tú escuchas... No, que he estado escuchando yo en esta primera jornada, conspiración. Y además te hablan de conspiraciones y, claro, tú dices, sí, vamos a ver, yo sé que nos dan por el culo para que... Yo sé que la economía la manejan cuatro. Yo sé que te dan esto para que te calles. Pero no me vayas más allá. Yeah. Si no me quieras mezclar con templarios ni mierda de esas, ¿vale? Y no me quieran, no, es que el poder global y no sé qué, y los Illuminati y el club Bilderberg este de los... ¿Ha salido mucho los Illuminati hoy? En alguna... La verdad es que esto de sociedades secretas y tal... ¿Eso no lo has manejado hoy? No, no, hoy no, porque no iba... Pero la tema de, el tema este de la conspiración, casi, quizá el del yoga... Bueno, es que tampoco he ido a la conferencia del yoga. El yoga no pintaba nada. Pero... tema de la conspiración, hay dos vías. Es decir, la conspiración global para someternos y tal, Pero como que eso ha pasado de toda la vida. O sea, pero de toda la vida te quiero decir que Carlomagno no quería conquistar el mundo entero, o el mundo conocido en aquella época, o sea, que, a base de espadazo, ¿no? Hoy lo hacen de una forma más discreta, pero parece que están descubriendo, no sé, algo nuevo. Pues sí, el que tiene dinero, pues quiere controlar a todo el que está debajo, ¿no? Y el señor Jesús García Blanca empieza hablando de que el SIDA es un problema de poder y empieza a hablarte que sí, están los que mandan, luego los que obedecen, pero los que obedecen están los sumisos y luego los que reaccionamos y nos quieren para allá y para acá. Empieza a hablar de una dictadura mundial, habla del imperio y hace un paréntesis y dice, pero el imperio no es Estados Unidos es parte del imperio. Bueno, 5 minutos después ya era Estados Unidos. Es decir, olvidó en sus propias palabras. Exactamente, ¿no? Bueno, y soltó ahí un rollazo sobre esto del sistema y que nos quieren controlar y no sé qué. Yo me fui a fumarme un cigarro y volví. Volví ya en la segunda parte de su charla. En el primero estuvo hablando sobre precisamente sobre el poder y luego sobre la ciencia. Uh-huh. Él le echa la culpa de la mala situación que hay en la medicina a lo que él llama el modelo médico hegemónico, que es cuando aparece, que nace en el siglo XVIII y se basa en, es cuando los médicos empiezan a descubrir que las enfermedades son achacables a los microbios. Es decir, tú sufres tal enfermedad porque hay un bichito, ¿vale? Pues, vamos a decir bichito, ¿no? Permitidme que produce eso. Según aquí el señor García Blanca, eso no es así. Eso, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Los microbios, hombre, las bacterias y los virus, hombre, los microorganismos, los seres unicelulares cumplen un nivel vital. Eso de atacar a los microbios, eso es una barbaridad. Dice, hombre, porque la fermentación todos sabemos quién la realiza, ¿sí? Unas levaduras, unas bacterias. Lo que pasa es que este señor, no sé si este verano no ha estado muy informado, pero hay otra bacteria que se llama Escherichia coli, que ha cumplido su función vital y es cargarse a yo no sé cuántos alemanes a base de deshidratación y... ¿Qué te pasa? Que estás con el ruidito y tú siempre me avisas. Con el ruidito. Claro. Es que hoy Javi tiene los auriculares puestos. Claro, por eso lo estoy escuchando. Para que no haga esto de te estoy hablando. Y te lo intento decir disimuladamente, pero no... Es que como tú nunca eres disimulado, por eso digo que te está haciendo... ¿Qué quiere decir? Total, que decía que los microbios cumplen su función y que no hay que atacarlo. No, claro, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? Eso es... según él, eso es un fallo. Eso es un fallo. Y según él, llevamos 150 años de fumigación. Lo tengo por aquí, disculpa. De fumigación... Ahí. Ay. ¿Fumigación qué? De fumigación antibiótica, que han dañado las mitocondrias de generaciones y generaciones. Si yo me bebo al día 2 botellas de whisky y eso degenera una cirrosis, mis hijos no van a tener cirrosis. Correcto. ¿Vale? Porque el alcohol no va a alterar mi ADN y le va a transmitir cirrosis a mis hijos. Con lo cual, 150 años de fumigaciones con antibióticos, hombre, si a lo mejor lo haces a nivel fetal y a ese feto sí le cambias el ADN durante su gestación y tal, pero a los adultos, fumigarlos, como dice él, con los antibióticos. Así van a entrar por aquí los chemtrails en un momento dado, ¿eh? Teniendo con la fumigación. Bueno, se ha hablado un poquillo de los chemtrails, pero tampoco mucho, ¿no? Y bueno, ya empieza a desvariar, habla de un sistema sanitario mundial, ya empieza que según él todo el mundo sigue el sistema sanitario estadounidense. O no. Según él, sí. Su seguridad social es invidiable. Pero según él, bueno, se crean en no sé qué época las CDC, que son las que crearon el SIDA, crearon entre comillas. Es decir, crearon el timo del SIDA, según él. ¿Vale? Y bueno, empieza, le da también caña a los escépticos, dice que la medicina es una pseudociencia porque no sigue los principios del método científico, en fin. Y perdona, Abraham, la gente le aplaudía, ¿no? Que me estuviste comentando. Yo me he dado cuenta de que cuando tú das datos o cuando tú hablas de conspiración, la gente asiente en algunos momentos me ha recordado a una iglesia luterana o baptista en el profundo sur, en Missouri, en Estados Unidos, porque Dios ha venido. ¡Oh, sí! Y el público, ¡oh, sí, ha venido! Cada vez que había una alusión a, ya digo, a conspiraciones, a muertos por culpa del Estado y no sé qué, no sé cuánto, escuchaba yo voces de sí, claro, y nos quieren controlar. Eso sí. ¿No? Y aplausos incluso cuando había alguna frase mucho más. incluso en alguna que otra, yo tengo que decir que ha habido, bueno, realmente una, ¿no? una conferencia que me ha parecido interesante. No ha habido aplausos, excepto cuando ha hecho alguna alusión a conspiración y no sé qué, no sé cuánto, el CERN es malo y eso. Es decir, cuando los asistentes escuchan lo que ellos quieren escuchar, entonces se salta, ¿no? Sí, entonces sí. Bueno, luego García Blanca este empieza a hablar del SIDA, ¿no? Enseña el artículo del año 81 donde estudian la muerte de 5 homosexuales, creo que fue en Nueva York. Sí. Otro soplo y sorbo. Sí, además he dicho. Bueno. Yo también quiero hablar, coño. Según él, la muerte se produjo debido a. A la ingesta masiva de bueno, aparte de ciertas drogas. Sí. Relacionadas con. Como decía, el mundo homosexual, como es el popper. Pero también porque en esa época. Se les daba a los. O se les. Suministraba a los homosexuales, los que iban al médico, evidentemente. Es decir, si voy al médico, mi médico sabe que soy homosexual, me suministra o me recomienda antibióticos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Evidentemente, eso es una tontería y una chorrada, pero estamos hablando de los años 70 o 60. ¿Vale? Claro, esto actúa como inmunodepresor. Entonces, según el García Blanca. Realmente no murieron de SIDA, sino que el abuso de los antibióticos les provocó una inmunodepresión. Y entonces ya empieza él a decir que realmente el SIDA no existe. Que el SIDA como tal... No, el tío se llevó arriba toda la conferencia, ¿eh? Vale. Y luego empieza ya a dar datos. Empieza a decir que se falsean datos. Saca... como prueba, en 2011 saca como prueba recortes de periódicos de bueno a nivel mundial del año 84, sí. Donde digamos ya está se hace público lo de la nueva enfermedad y tal. Claro, en aquellos momentos aquello era la nueva peste negra, ¿no? Aquí vamos a morir todos. Evidentemente los periódicos hacen su trabajo. Vamos a venderlo. Y aquí el señor Blanca, pues García Blanca, empieza a hablar. Porque mira, según esto, según este periódico, iban a morir 3 millones de keniatas al año. Y de pronto se va al año 92 para enseñar unos datos de la OMS que desmientan a estos periódicos. Vamos sí. A ver. Primero, en 2011... existiendo todavía el problema, porque el SIDA existe todavía, tú no puedes irte a datos del año 84 u 85. Y mucho menos puedas dar como científico o como prueba contra algo lo que ha escrito un periódico. Primero, un periódico, cuando en realidad la enfermedad estaba recién descubierta. Y eso lo ha escrito un periodista que le han dicho... que yo, tú dale cañita, que queremos vender, cuando a día de hoy hay datos, ¿no? Entonces, no me diga que es mentira porque dijeron que iba a haber no sé cuántos millones de muertos y no los ha habido. Evidentemente, pues hace mención a la gripe aviar. Problema de García Blanca. Primero critica la pandemia de la H1N1, que si era un montaje, que si las instituciones y tal... Quien alentó lo de la pandemia de la H1N1 fue la OMS. Sí. Pero luego, para desmontar, para decir que el SIDA no existe, se va a datos de la OMS. O te fías de la OMS, o no te fías de ella. porque según anteriormente, cuando estaba con el tema del poder y no sé qué, todos están corruptos, todos están comprados por los por las ¿cómo decir? Corporaciones secretas o pseudo secretas y tal de los Estados Unidos. Ya, pero la OMS en el 92 no estaba. Luego empieza a hablar de que si es que en África, se va a África, coge África, evidentemente, porque es más sencillo manipular, por decirlo de alguna manera, para una parte y para otra, ¿eh? Uh-huh, sí, sí, sí. El problema de África es que desarrollo nulo. Y dice que, bueno, es que lo que pasa es que en África cualquier enfermedad se cataloga como SIDA. Si alguien muere de diarrea, se cataloga como SIDA. Hombre, SIDA tiene ciertos pasos, ¿no? Exactamente. Cierta fase. Es decir, cierta fase. Y de todas maneras, aunque mueran de diarrea, si de pronto empiezan a morir más gente de diarrea, será por algo, ¿no? Llámalo como tú quieras, SIDA o como sea. Pero es que en ningún momento le escuché yo una explicación a. Es decir, tú los hechos no los puedes negar. Es decir, si de pronto hay una serie de hechos, tú los puedes interpretar de una forma o los puedes interpretar de otra. Vale. Pero no me digas que es que no existen los hechos. Es decir, eso mismo que ellos y los investigadores de lo paranormal. Aquí están los hechos. Y esto es el evangelio. Exactamente. Esto es un espíritu que viene de la quinta galaxia. No sé, de pronto empieza a morir gente a cascoporro. Y muchísimo más en países subdesarrollados donde no tienen método anticonceptivo que les sirva y que se sabe que hay algo, ¿vale? Si tú quieres decir que no es el retrovirus, que no es el VIH, ¿vale? No lo es. ¿Pero qué es? Porque es algo. Claro. Y entonces ya ahí pues ya me cansé, dije, bueno. Ya está bien por hoy. Ya sé este señor por dónde va. Y me fui por pata, me fui a tomar un cafelillo y asistí a una charla. Estamos hablando de José Luis Parise, ¿no? Sí, sobre la nueva era. Yo, hombre, lo de la nueva era, el New Age, esto es más antiguo que yo, o sea, esto es de finales de los 60. No sé si alguno habéis escuchado la canción esta de Aquarius. Sí, ¿vale? De Sunshine Inc. Desgraciadamente por Rafael. Esa canción es del 60 y tanto. Es que no recuerdo el nombre del grupo, ¿no? Precisamente Aquarius, es que la nueva era es cuando, es decir, cuando cambia la constelación o no sé qué leche, y entonces se va a entrar en la era de Acuario, ¿no? Bonito. Bonito. ¿En qué consiste esto? Yo tengo que admitir. Tengo que admitir que esto está muy bien montado. ¿Sí o qué? Esto está muy bien montado. Básicamente es una religión. Sí, a mí es la impresión que me ha dado mientras lo estaba viendo por el stream. Es una religión. Es decir, ellos te dicen, a final de 2012 entramos en la nueva era. Esto va a cambiar. Y durante unos 10, 15 minutos, 20, o sea, te habla de cambio, todo va a cambiar, vamos a entrar en la nueva era. Bla, bla, bla, bla, bla. Claro, yo estaba pensando, hay que tener muchos cojones en septiembre de 2011 para decir que en 2012 cambia el mundo. Porque, hombre, salvo desgracia, yo voy a vivir el diciembre de 2012 y en enero de 2013 diré, esto no ha cambiado. ¿Qué ocurre? Ya empiezan a decirte que si culturas iniciáticas, que si hay un, ¿cómo lo llaman aquí? Hay un conocimiento, un saber original que nos fue legado para afrontar la nueva era. Claro, y ya te van diciendo que es que realmente el cambio no va a ser global y que el cambio no va a ser físico, que todo va a seguir igual, que vamos a seguir teniendo coches, ordenadores y no va a haber un cambio físico de, oh, es que el mundo va a cambiar en sí. No sé cuál es el cambio, porque tampoco me enteré. Pero dices tú, bueno, vale, pero hago un cambio y yo no lo voy a ver. ¿Qué te dicen? Que es que realmente el cambio se va a producir solo en aquellas personas que estén interesadas en buscar el cambio. Con lo cual, cuando yo vaya en enero de 2013 a decirle al señor Parise, oiga, esto no ha cambiado. Dice, no me lo has cambiado para ti. Exactamente, es que tú no has querido cambiar, tú no has buscado el camino. El que se haya tragado el rollo dirá, he cambiado, creerá que ha cambiado. Y si tú le dices, oye, que es que aquí no ha cambiado nada, te dirá, No, no has cambiado tú porque no quieres. Ojo, eso es secta total. Es una religión. No, yo lo escuchaba. El tío sobre todo lo pasaba mucho, pero bueno, la parte que yo escuchaba es que no existe una realidad global. La realidad es individual. El conocimiento y la espiritualidad es el yo, no es el mundo. Lo pasaba mucho en nota en eso, en que el cambio empieza, por lo que dice Abraham, por uno mismo que tiene que aceptar, que no sé qué. O sea, es una historia de, venga, te voy a comer el tarro un momento. Exactamente. Y además, ya te digo, que está muy bien montado desde ese punto de vista, porque al que le has comido el tarro, ya le has puesto que, no, es que, primero, el cambio no se ve. No se ve. O sea, el cielo va a seguir siendo azul. Va a seguir siendo oscuro por las noches, las nubes van a estar ahí, todo. Y entonces hay un cambio de, ¿sí? De sí, cosas, sí, digamos, etéreas que ni ellos mismos definen, porque no te prometen un cielo o un Valhalla o unos campos elíseos a la muerte, que también es fácil, ¿no? Porque, coño, ya estás muerto. ¿Estás muerto? A mí no, después no venga a decirme nada. Exactamente, no me vas a pedir el libro de reclamaciones. Y bueno, ya cuando me enteré que era esto de en qué consistía, dije, bueno, ya he cumplido por hoy. Bueno, por hoy, bueno, o sea, la jornada matutina, ¿vale? Porque después del New Age, ¿vale? La charla se llamaba El mapa de acceso a la nueva era. Venía José Luis Romero con la charla Método AV, otra forma de vivir. Entonces, como me estaba imaginando que era tres cuartos de lo del New Age, pero cambiando tres cosas, dije yo aquí no pinto nada. Yo voy a decir, mira... Voy a comentar un poco. Yo estaba viendo un poco al principio de este hombre, desde la V, pero lo empecé a escuchar hablando del yoga. Y... Pero ese, cuando salí de la charla esta de la nueva era, me vine aquí a casa de Javi, estábamos en la cocina y teníamos puesto la página. Ese hombre era un poco chiquito de la calzada, ¿no? Porque yo lo veía así, la gente riéndose mucho. Sí, sí, ¿no? Sí. El otro estaba con una charla así muy, muy humorística. Vale, vale. Este hombre es naturópata desde el año 79. Ajá. Visuólogo formado en el método MIRVI. Que alguien me diga. MI. MIRVI. Eso no significa nada. Dile que se ha equivocado. Y es visuólogo. Visuólogo. Bueno, profesor de yoga, pero del método del yoga solar. Cuidado. O sea, que se lo puede hacer solito. Yo te digo lo que pone aquí. Socio fundador del laboratorio Robis. Ni puta idea. Socio fundador del COFENAT. Que es la Asociación de Profesionales en Terapias Alternativas, ¿vale? Miembro activo de la ONG Red GFU y empresario en el sector del marketing multinivel, creación de redes que promueven la salud, el bienestar y la calidad de vida. Pues ahí está el tío. Y después con el método AV, otra forma de vivir. Bueno, yo eso ya me fui, me vine aquí a casa de Javi, hemos estado con unos botellines, hemos estado almorzando. Y a las 4 de la tarde, bueno, un poco más tarde porque acabó con retraso las primeras charlas, pues me fui a la conferencia del grandísimo rapero Rabasco, con la charla La Música y el Mensaje. Claro, cuando te metes en la página de Ciencia y Espíritu te habla de, y nos va a hablar de el mensaje de la música que para manipular, claro, y tú ya estás pensando, venga, me van a contar que lo típico, que la CIA... mató a John Lennon y a Jimi Hendrix porque eran subversivos y que en realidad los grandes éxitos de fulanito de tal están creados por el KGB para mantener a la gente. Yo me esperaba algo en ese plan, ¿no? Algo de conspiración, ¿no? Sí, y es lo que estaba esperando. Claro, ¿no? Básicamente nos ha hablado de la historia del rap, de los distintos géneros de rap. Claro, yo a los 20 minutos, cuando vi que en nota estaba hablando única y exclusivamente de la historia del hip hop, dije yo, paso, me voy a tomar un café. Me fui a tomar un café y volví. ¿3-2 para Madrid, con el Rayo Vallecano. Esto sí que es cuántico. Que no lo estoy viendo, esto no pasa nada. Bueno, y dije yo, bueno, le doy un ratillo para que acabe de hablar del hip hop y ya vendré a la conspiración. Una mierda para mí. O sea, él siguió a lo suyo. De las charlas en las que he estado, hoy ha habido 8 charlas, yo he ido a 6. Es el único en el que se ha salido gente, no en plan de voy al baño o a echarme un cigarro. O bueno, había algunas que sí, había gente que hacía así, estaba un rato y decía, hombre, la verdad es que no me interesa, ¿no? Porque los temas son bastante heterogéneos, ¿no? De este que se han salido como 30 o 40. ¿Cómo diciendo que me estás contando? Claro, es que, esto que hace aquí. Exactamente, es que la gente no te decía, pero. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, aquí queremos ver ya. Aquí al KGB metido y al Mossad matando gente y controlando las masas y esas cosas. Bueno, historia del hijo. Vamos, lo más interesante. Interesante, entre comillas, para el que fuese, digamos, ilusionado para allá de lo que iba a escuchar. Que según pues, hubo conspiraciones para matar a Tupac Shakur y que os metáis en internet que allí hay un montón de cosas. Claro, está claro. Soy rabasco y tengo el rabo chunasco. Pero claro. Bueno, o tengo que decir que yo estaba yo allí diciendo, digo, pero esto ya no lo entiendo, esto ya es la poca vergüenza en el sentido de si yo voy a unas jornadas de estas, o sea, yo quiero que me hablen de esto, no de hip hop. No de hip hop. Pero se lo pasó por el forro y cuando el nota amagó, y bueno, no sé si lo hizo, pero cuando yo le di el intento de que iba a rapear, dije, que me piro, vampiro, es el momento. Y salí de allí escopeteado, detrás mía vinieron también dos o tres personas. Y bueno, pues desgraciadamente, pues dándole tiempo al nota este, digo, a ver si acaba, llegué tarde a la siguiente, que era Ciencia y Espíritu de José Luis Romero. No, Javier Pérez Nieto. Javier Pérez Nieto. ¿Y yo? Javier Pérez Nieto. Exactamente, así de sencillo. Javier Pérez Nieto. Con el título así, te lo original, ¿eh? Ciencia y Espíritu. Igual el socio fundador. Bueno, básicamente este señor se empeña. A ver, como le he comentado antes aquí. El fondo. Tú admíteme que es la de las que más te ha gustado. Sí, sí, no, pero vamos a ver, ha estado interesante. Y en el fondo estoy de acuerdo con lo que dice. No, en el fondo, no en la forma. Vale. Es decir, según aquí el Pérez Nieto, Javier Pérez Nieto, si es que soy capaz de decirlo. él dice que la ciencia tiene que evolucionar. Bueno, pero es que eso no lo dices tú, es que eso lo dice cualquier científico, ¿no? Y que hay una serie de personas que son los académicos, o sea, el diferencia entre los científicos y los académicos, y que los científicos son los que se encargan o los que quieren hacer que la ciencia evolucione, y los académicos, como están ya apoltronados en sus sillones, pues son los que dicen no. Pero hombre, que eso es cierto, que no hace falta que me venga un conspiranoico. En el programa anterior estuvimos hablando de que a Renium a finales del 19 le dijeron la electricidad va aplicada a química, tú estás loco. Claro. Pero se lo dijeron, ¿quiénes? Los señores decano y tal y cual, que yo tengo mi prestigio y yo he estudiado esto, yo no voy a cambiar mi parecer. ¿Que eso existe? Pues sí. Pero luego no intentes decirme que es que la ciencia es ocultista. Empieza el prenda, no, es que, vamos, empieza el prenda a hablar de Hermes Trismegisto. Bien, de acuerdo. Empieza a hablar de la alquimia y empieza a decirte que si. Tengo por aquí, saca y tú notas. Que cogió notita. Que dice que Pitágoras. Los polígonos regulares. Pero todo esto, es decir, todo lo que hay ahora de la ciencia, él siempre lo acaba. Francis Bacon dice: desarrolla el método científico. Pero que Francis Bacon era ocultista, ¿eh? Porque él. Newton. Una cosa de Newton que me encanta. Dice: escribió más sobre alquimia, teología y espíritu que sobre ciencia, pero solo se le reconoce lo de la ciencia, evidentemente, porque es lo serio. Efectivamente. Porque es realmente en lo que ha conseguido algo. Pero es que hay otro error. Es que la alquimia es como se le llamaba antes a la química. La química. Digamos la prehistoria de la química. Ya no se llama alquimia. Pero es que. Aunque siga gente empeñada. Pero sí, pero es que hay gente que está empeñada. Es cierto que la alquimia, o que los que hacían la antigua química, sí es cierto que tenían cosas en plan, para que esto reaccione tienes que echarlo en agua recogida de un manantial la noche de San Juan. Pero al final eso tenía su explicación. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es que todo esto, es que este señor que se empeña en hablar de Hermes Trismegisto, pero es que Hermes Trismegisto pues es uno de los que empieza en Egipto y tal y cual. Es que cuando hablamos de Pitágoras, hombre, Pitágoras sería muy listo en matemáticas, pero era un puto imbécil que lo mataron por no querer cruzar un campo de guisantes. Pero no, porque ellos tenían prohibido los pitagóricos los guisantes. Pero los matemáticos no llegan a esas imbecilidades. Es decir, las matemáticas se quedan con el teorema de Pitágoras. El resto de las gilipolleces que hiciese Pitágoras, o que creyese Pitágoras, porque Pitágoras quería demostrar la trascendencia del alma. Tú eso se lo cuentas hoy a un matemático y dices que... Yo ni lo sabía. Pero, no, sí, sí. Él lo sabíamos, quería, que no lo sabía. Lo que quería, una de las cosas que quería demostrar era que el alma, es decir, el cuerpo muere, pero el alma sigue ahí y va pasando de, digamos, de un recipiente a otro. Esa es la parte que la ciencia dice... Vale, esto es todo muy bien, no. Venga, Pitágoras, bien, venga, pero vamos, lo... Me quedo hecho. Lo importante es esto. Y eso lo dejo atrás. De Hermes Trismegisto, pues, las cosas que hiciese... Es decir, cada uno está en el contexto de su época. Y al señor Newton le tocó vivir una época en que existía la astrología, el ocultismo, el no sé qué, y hoy día también. Pero ¿qué ocurre? Que en aquella época sí se tenía como algo realmente parejo a las matemáticas, a... Pensad una cosa, la ciencia viene de la filosofía. La ciencia viene de la filosofía. Y antiguamente, el que era filósofo, claro, nosotros ahora vemos la filosofía como algo aparte, ¿no? Pero estudiaban matemáticas, estudiaban... Sí, física, física, astronomía, astrología... Y astrología y religión, porque todo lo había luego... La historia ha ido separando todo aquello. Pero un dato es que, si alguna vez habéis visto una película... ¿Porno? Todas no me las he visto. Vale. pero las que ves te las ves de principio a fin, ¿no? Al final se casan. Un clásico. Como dato decir que en Estados Unidos, por ejemplo, sí, y seguro que en alguna película o serie lo habéis visto, un cartelito de una puerta o de un despacho y tal, donde se ve PH.D. Johnson. Eso es un doctor, ¿vale? La D es doctor. El PH significa philosophical. Doctor en filosofía, y eso no es para licenciados en filosofía. No. Médico... el físico, PhD, químico. Cuando tú ves los títulos de la gente, está el bachelor, no sé qué, y el PhD, que es el doctorado. Philosophical doctor. Pero es que realmente todo viene de, es que filosofía es amor por el conocimiento, ¿no? Más o menos, sí, sí. Una libre interpretación, ¿no? Y ellos estudiaban todo. Y en dependiendo del momento de la historia, pues la posición de los astros tenía influencia sobre lo que fuera, que luego dices tú, no la tiene. Las cartas astrales, pues, bueno, que es más de astrología, es decir, que hay cosas, pero si ya se ha demostrado que actualmente eso no tiene sentido, tío, en el fondo estoy contigo, pero en la forma no. Porque además la forma en que este señor ha tratado la conferencia es precisamente la contraria a lo que él le pide a la ciencia. Él le dice a la ciencia, oye, que hay que ser transgresor y que hay que avanzar a pesar de lo que nos quieren o quieren, digamos, impedir los que están establecidos, los que tienen el poder. Y ahora resulta que este se va a hace 3.000 años o 4.000 años o los que fueran a hablar de lo que había en la época de Hermes Trismegisto. A hablar de... Es que estás haciendo lo mismo que estás criticando, tío. Pues sí. Es decir, yo a este tío lo que le veo es, digamos, un toque así de romanticismo, por decirlo de alguna manera. ¡Ay, qué bonito eran los tiempos en que la astrología... Claro. En que la astrología servía para algo. Pues vete a la época de Newton, al siglo XVIII. Pero vamos, que se tendría que pelar, ¿eh? Bueno, en el siglo XVIII, que Newton era de pelucona, sí, sí, sí. Pero yo creo que la de pelucona es mentira, que yo, de ponerse peluca. Bueno, pero eso en el XVIII... No, pero eran de pelucona y luego se ponían una ridícula blanca con rodetes, esas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, que realmente a mí el fondo bien, pero la forma mal, ¿no? Claro, es que te da... era como una de cal y otra de arena. Es decir... te digo algo, o sea, y hablando, bueno, pues, de científicos de renombre y tal, Y dices tú, coño, pues lo que dice este tío es verdad. Y además no, no estaba hablando, digamos, barbaridades en plan de seres de otra dimensión. O sea, el fondo suyo es decir, es que el ser humano tiene que intentar avanzar más en lo que es el desarrollo de la ciencia. Y que hay gente que como ya está acomodada, ya está apoltronada, pues los para. ¿Qué ocurre? Pues que se echa mano. Es que si este señor no echa mano del tema del ocultismo, es que no tiene hueco en esas conferencias. Ya. Porque es lo que vende. Es más, es que probablemente si no pusiese lo del ocultismo, incluso alguno se sentiría ofendido, alguno de los que están allí. ¿Qué ocurre? Que luego llega y cuando te quiere hacer esas comparaciones, ¿no? Que están todas cogidas con pinzas, pues llega, y yo que soy químico, claro, tú estás allí y te dice, bueno, ¿sabéis lo que estudia el CERN? Empieza allí la gente. Él mismo dice, bueno, como veo que hay división de opiniones, algunos dirían, va a acabar con el mundo, otros dirían, va a encontrar la partícula de Dios, otros dirían, pues no lo sé, ¿vale? Y entonces dice, el CERN quiere estudiar las partículas subatómicas para explicar la materia superatómica, dice, es decir, que desde no sé qué, no sé cuánto, hasta las estrellas, no sé qué, y de pronto saca una diapositiva muy efectista. ¿De un sistema planetario? Un sistema, el sistema solar, dice, vale. Y una representación de un átomo. Dice, mira, esto es un átomo. No, señor. No, eso era un átomo hace 500 años. Bueno, hace 500 años, la teoría de John Dalton. 1600 y pico, ¿no? ¿Dalton? ¿No? Dalton de finales del 19, ¿no? ¿Finales del 19? Bueno, vale, pero bueno, digo, que me refiero, que eso era cuando creíamos que hacíamos analogías de lo más pequeño con lo más grande. Es que era justo al contrario. El sistema, ese sistema de descripción del átomo de Dalton, búscalo, sí, eso voy. Se basaba en un núcleo central, el Sol, estudio. Y los electrones realizando órbitas elípticas alrededor de ese núcleo. Los planetas, no el grupo de música. ¿Vale? No, por favor, el grupo de música no, por favor, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Llega la física cuántica. Y es lo curioso, es decir, cuando realmente puedes usar la física cuántica y lo obvia, ¿no? Este modelo que acabo de describir es la... bueno, si habéis visto, no sé, el... 1800 es la teoría de Dalton. Bueno, el típico dibujito del átomo. Del átomo, de un núcleo central. Sí, y tiene tres elipses alrededor con tres bolitas. Sí, sí, sí. No es realmente así. Pero eso le sirve a él para encontrar el ocultismo. En realidad los átomos son como... No, mentira. Está todo controlado por funciones de onda. Bueno, si una ya paranoia. Si ya hemos estado hablando antes de los neutrinos, tío. No. Okay. ¿Tú te crees que... una paranoia, ¿no? Pero bueno, interesante, pero cuando tú, digamos, si tienes un buen filete pero le echas una mala salsa, pues te estás cargando el filete y al final dices tú, mira, llévate el filete, pero bueno, también era media hora de charla y bueno, pues ameno y bueno. Bueno, bien, bueno, sí, que una hora, pues la verdad es que se hubiese aguantado y estaba interesante porque aportaba además mucha información. Errónea en algunos casos, pero bueno, era dinámico y como bueno. Nosotros, tío. Sí, errónea en algunos casos. Y sobre todo, el decir, bueno, mira, no está contando tonterías, aunque la esté sazonando con algunas cosas que son un poco feas. 5-2 del Madrid, joder. Sí. Y bueno, después empezó ya uno que. El señor José Luis C. Sí. De Mundo Desconocido. No, pero es que allí lo presentaron como José Luis de Mundo Desconocido. Sí. ¿Y esa C qué significará? No quiere, su padre no quiere que lo relacionen con él. Bueno, llevaba una camisa que no os digo nada. La he visto, chaval. ¿La has visto? La, ¿no?, de los colorines, ¿no? Sí, sí, bueno, pero tú sabes qué era. No, eso no. Era el plan dibujo de pared de pirámide egipcia. Ah, vale. Preciosa, yo tuve por pedírsela y todo, y a ver si me la deja. Lo mejor de la charla, ¿no? La camiseta. Te digo un título. Tecnología para el control humano. Somos esclavos, versión 2.0. ¿Te quieres un poco ahora? Te quilla. Total, lo de siempre. Que nos quieren manipular. Que... Vaya. Ah, este también quiere... Sí. Ah. Eso es. Menos el rapero. Es que el rapero no sabía ni dónde estaba, me parece a mí. Él no es un teatrero. No, sí. Además, este hombre, si veis el intermedio... Uh-huh. Salen bastantes cortes en el intermedio. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el tío, yo creo que se sabe la charla de memoria. Porque realmente no da una charla. Él intenta darle, digamos, un poco de no sé qué. Sí. Él intenta interpretar, y además con unas inflexiones de la voz muy raras. Es que eso es lo que se cachondean, por ejemplo, en el intermedio de él. Además, cuando y muchas veces que saca la risa de... ¡Ja! Sí. Y se lo sabe de memoria. Y se nota, ¿no? Se nota a leguas, porque cuando deja, digamos, él lo que es el... El hilo de lo que está hablando, ¿no? Bueno, no es, sí, cuando deja la charla en sí para hablar a lo mejor sobre alguna de las fotos que va mostrando, cambia la voz, pero el tono. Yo puedo hablar así y decir, hoy el podcast va a ser... mucho más atrevido que otras veces porque me lo he aprendido de memoria, pero en el momento en que ya no estoy cambió la cadencia, cambió la voz dándose, vamos a ver, como una importancia de os estoy contando la verdad, ojo, cuidado, además que habla así, ¿eh? Cuidado, sí. Que habla así, entonces, y con una cadencia muy mecánica, muy como de martillo pilón. Es el que me recomendaste, Kike, que... Ese. Bueno, lo miraré. Y nada, lo de siempre es que si nos quieren controlar, pero vamos a ver, monstruo, pero sí, pero ¿qué ha pasado desde que nos bajamos del árbol, por decirlo de alguna manera? Si a mí ya en mi casa me controla mi mujer, que me espera. Ya tengo suficiente con eso. Es que ¿tú te crees que no, yo ya no estoy...? No me hable, pero es que es lo que me sorprende, ¿no? Que es que te lo cuentan, pero, macho, vete a la sabana africana y vete a ver los leones. ¿Y qué es lo que hay? Un león que le pega cuatro bocados al otro y se queda con ocho hembras. Pues ese es el que manda y ese es el que folla, y el otro a tomar por culo y a buscarse la vida. Y eso no folla en su vida. Y aquí pues pasa lo mismo, es decir, el pez grande pues se come al chico. Y bueno, pues hablando tontería, yo he apuntado una cosa antes de irme, porque ya dije yo... Ya está bien. Que me voy. Pero como nos manipulan, dice, claro, es que a los niños se les enseña en el colegio ética o religión. ¿Por qué? Porque así los manipulan. Mediante la ética y la religión, porque ya le están diciendo qué es lo que tienen que hacer y sobre todo qué es lo que no tienen que hacer. Anarquía. Y los castigos y no sé qué. No, que anarquía. Seguramente a la anarquía seguro que también le busca algo. ¿Qué hay que hacer? Hay que enseñarle a los niños espiritualidad. Toma ya. Es que es lo mismo. Claro. Es que la espiritualidad es lo mismo que la religión y que la ética. Es decir, es inducirle a alguien cómo tiene que comportarse. Que se conozcan ellos mismos, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Para qué? ¿Para que nos manipules tú? ¿Para que nos manipule el del New Age? Es decir, pero si es que es la misma mierda. Además, sí. Yo entiendo que es una mierda. Pero que no me vengas tú a contarme que tú tienes la solución, porque es falso. Al fin y al cabo es creencia. Es decir, yo me puedo meter con el que, meter entre comillas, con el que cree en cierta religión o cree en la venida real de la nueva era a finales de 2012. Yo elegí mi camino, que es la ciencia. También me pueden decir, bueno, pero es una cuestión de fe, pues sí, entre comillas, ¿no? Que han roto la velocidad de la luz. O no te la crees. Entonces a mí que llegue un tío y me diga, no, es que la ética, pero la espiritualidad, lo mío sí. Bueno, disculpa, lo tuyo sí, para ti. Claro. Lo mío para mí. A ver si... Rarete, ¿eh? A ver si encuentro alguno de estos vídeos de este hombre y los pondré en el post, porque es el tío, es lo que sabrán, es un papel. Un papel que se tiene aprendido, un guión que se tiene aprendido, sí, el tío, sí. Y no lo saques de ahí. Y además es lo que dice, las inflexiones en la voz, cómo te dice las cosas, cómo con la seguridad o con la seguridad que intenta transmitir él hablando, pues siendo como diciendo, yo es que os estoy diciendo pues, cómo es la pues, cosa. Pues ¿no? Yo creo que, digamos, la cadencia y la voz que... El tono de voz, vale, es un tono de voz grave y tal, vale, pero la cadencia... Y la inflexión de la voz inspiran de todo menos confianza. Es un charlatán, ¿no? Su definición propiamente dicha. Ese es el problema. Que yo, de la gente que he visto... Hombre, también te voy a decir una cosa. tú pagas 50 pavos por asistir 2 días. Ah, vale, son 16 conferencias las que vas en total, ¿no? Pero vamos, 16 conferencias, sí, son, sí, 16 sí. horas, 15, 16 horas, ¿vale? Y al menos hoy, 3 de los 8 conferenciantes no saben hablar. Porque yo no sé hablar, pero la buhardilla es gratis. Efectivamente. No cobro dinero. Si alguien nos quiere donar para que yo vaya a la jornada a sufrir, bueno, pues nos dona dinero y ya vemos lo que hacemos. 50 euros y el del yoga no sabía hablar. El Rabasco no sabía ni dónde estaba. Luego me encuentro a uno que sí, que sabe hablar, pero a mí me dio la sensación, la peor sensación de todos es precisamente este hombre, porque es como tú has dicho, yo lo vi un charlatán, o sea, el buhonero que va vendiéndote el elixir milagroso en ese plan, es decir, la apariencia era de falsedad, porque los otros al fin y al cabo se les veía que o realmente creen en lo que están diciendo o son muy buenos y engañan, y saben engañar. Este tío a mí la sensación que me estaba dando era de... os la estoy metiendo a doblar... y me estoy quedando a gusto. Pero no, y mientras yo gane dinero con esto, yo os cuento aquí una historia de trabajo. Sí, a mí llega uno del CERN, por ejemplo, y me habla del bosón de Higgs con ese tono y le digo... sí, me la está metiendo a doblar. Y yo le digo, sí, sí, que tú vas a cambiar la física cuántica. Y luego, hombre, la organización... ¿qué? Tú no puedes llegar a un sitio a las 9 de la mañana, donde te han pedido, por favor, puntualidad, para el tema de las acreditaciones. Las acreditaciones es una tarjeta guarra, por ahí la tengo, la haré foto. Sí, la que tú sí. te sacas para poner tu nombre. Eso, sí. No, ni eso. Ah, vale, sí, en plan tarjeta de visita. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, o la sí. que te dan con una copa gratis para la discoteca. Por ejemplo, un flyer así chiquitino, ¿no? Claro, tú llegas allí y recoge un sobre, o sea, te dan un sobre de eso que tú compras grande, tamaño A4, bueno, un poco más. Claro, tú coges el sobre, bueno, yo cogí el sobre, me fui a desayunar ya tranquilamente. Yo esperaba dentro del sobre encontrarme el programa. No había programa. Los programas han llegado como a las 1 de la tarde, que han ido a hacerle fotocopias de una página que se han impreso. Y dices tú, tío, pero hombre, lo mínimo es tener el programa, ¿no? Dentro del sobre, ¿qué venía? Publicidad. Publicidad de todo. Una muy curiosa de una empresa que vende... túnicas creo que eran, ¿no? Así en plan rollito místico oriental, ¿no? Y se ve... ¿cómo era? Túnicas confeccionadas con Reiki. Vamos a ver, señora. Las túnicas las habrá usted confeccionado con lino, con algodón o con acrílico. Pero no me joda, con Reiki no se puede. Que luego usted ha hecho así como con imposición de mano de Reiki, ¿vale? Pero ya lo mejor es que en la foto se ven así como 3 o 4 tuniquitas blancas y tal. Y dice, confeccionadas en los 7 colores del arco iris. Señora, ¿usted no sabe que el blanco no forma parte del arco iris? ¿De qué timo, eh? Pero es que además, personas que suelen tener en sus casas un montón de cuadritos de estos de unicornios y arcoíris. Señora, el unicornio no, el unicornio es blanco, lo otro, lo de los 7 colores, blanco no. O sea, es que ya ni siquiera una mijita de marketing, tío. O sea, es que no. No se preocupa. No, pero es que llegas allí y te dicen, y en la charla de introducción, no, porque esto no lo hacemos con ánimo de lucro y no sé qué nos ha matado. Hombre, realmente, echando las cuentas, ¿no? Como escribí yo en el blog, 300 personas a 50 euros son 15.000 euros. Pero claro, también ten en cuenta que uno viene de Valladolid, el otro viene de Argentina. La Susan Powell esta, bueno, que la he obviado, la última charla del día era de Susan Powell abrazando la dualidad. Bueno, esta mujer vive aquí en España, no viene de fuera. Es de fuera, pero creo que vive en Barcelona. Vale, vive, pero es decir, que con 15.000 pavos realmente... traerte a 16 personas, alquilar un sitio y tal, es decir, cobrar por la charla, si han cobrado 200 pavitos y probablemente no habrán cobrado. Y lo venden como, es que queremos compartir nuestros conocimientos con vosotros. Sí, eso, y que tenéis en la planta de arriba todos los las mesitas vendiendo los libros, los perfumitos, los no sé qué, y los no sé cuántos. Un cojincito de los huevos, de unos 15 por 20, tapizado en azul, normalito, normalito, con el símbolo este hindú que se llevan en los colgantes y todo el rollo, ¿vale? Como es un cojín de relax, 6 a 2. 6 a 2 ya. Pedazo de partido, ¿no? Como es un cojín de relax con, no sé, 30 euros. Yo vengo gratis, claro, como me ha dicho Javi antes, con vender tres cojines ya tengo el día hecho. Hecho el día, claro. Es decir, que al fin y al cabo lo que hay detrás de esto, ¿qué? Pues comercio. El señor este, el Larisse, ¿cómo se llama? Parise. Claro, sí, ha venido desde no sé dónde. Y los libros, ¿no? Venderá libros. Según él, ha hecho 15 horas de avión. Para estar aquí en Sevilla. Claro, sí. 15 horas de avión, pero ya para, no sé si es para este mes. El día 29 tiene otro sarao montado aquí en Sevilla. Otro aquí en Sevilla, ¿no? Vale, y en octubre, ya tenía publicidad allí colgada, tiene un curso o no sé qué en Barcelona de 2 días para el tema este de la nueva era, 140 euros. Joder. 2 días. Macho, tú habrás hecho a lo mejor las 15 horas de avión antes de ayer. Y hoy es lo primero que vas a hacer en España. Pero te vas a llevar aquí. Vas a seguir y te lo vas a llevar calentito. Así que no me vengas aquí diciendo, yo he venido aquí a Sevilla para echar una hora, pero mereció la pena. Los cojones y un palito. Y arriba pues tendría los libros los también. Libros, y los rollos. Entonces, lo que me sorprende realmente es que los asistentes estén tan ciegos como para no ver lo evidente. Vamos a ver, que si tú quieres creer en el rollo New Age, me parece de puta madre. Pero no le aplaudas al mono este. No, yo venía a compartirlo gratis contigo. Vamos a ver, si tú realmente crees en lo del New Age, más de una vez te habrás gastado 50 pavos en un DVD y sabes que no has venido aquí a compartirlo. Pero bueno. No sé, es digamos como como la gente de cualquier otra religión que niega que sus líderes religiosos vivan en la opulencia. Venga ya, hombre. Tú no tienes ojos en la cara. No. ¿Estás insinuando algo sobre el Papa o...? Pero sobre el Papa y sobre los... ¿Cómo? ¿El Papa? Sobre, pero si el Papa, tío... Papa Clemente, ¿te acuerdas? Y sobre todo... Papa Clemente, ese otro hombre. Papa Clemente. Bueno, pues... Y luego, bueno, disculpa. No, disculpo. Yo esperaba un público en plan hippie años 60. ¿Qué va, no? La gente... ¿Tres? No, yo estuve en la puerta y gente normalita. Uh-huh. El más raro eras tú, ¿no? Pues sí. Porque iba con bermuda y chancla, que ya no pega. No, y yo iba con una camiseta celeste de Iron Man. Seguramente más de uno de los friki, que habrá dicho, mira. Y gente bastante mayor, ¿eh? Bueno, bastante mayor. 50, 60 era... Bastante. El 80%, 70% más o menos de los asistentes. No daba la sensación, es decir, tú los veías por la calle y no podía. Cuando estuve desayunando dije yo, aquellos van para de esto y este también. Y luego. No. Y luego, o sea, en la sala. Y había unas pijitas. Bueno. No mañana, me tienen preguntas, ¿no? Las partes que yo he estado, porque quitando la conferencia esta de media hora del Pérez Nieto este. Ajá. Uh-huh. No he estado en todas las conferencias y no he estado hasta el final, pero algún comentario he escuchado de que no sé. Es que realmente todos se quejaban de que en una hora no iban a poder explicar lo suyo. Y yo la mayoría de la charla he dicho, ya en 15 minutos he explicado todo. Luego vas a justificarte y a... Pero no, que yo sepa, no ha habido turnos de ruego y preguntas. Ya veremos mañana qué es lo que pasa, que mañana... Parece un poquito más prometedor porque hoy ha sido excesivamente espiritual o trascendente la jornada y mañana sí tenemos las civilizaciones intraterrenas que eso estoy deseando. Esa no me gustaría perderme a mí. Y luego fundamentos científicos de la conciencia, nuestra conexión con el universo, el diferencial König Guerrero. ¿Quién da la charla? Rafael López Guerrero. No sé, pero mañana... Pero yo soy mucho del de los más mierda. Ah, vale, sí. El Timosida como despertar de un sinfín de estafas de los más mierda. Más, o sea... mierda con 2S, ¿vale? O sea, es un juego de palabras con más media, ¿vale? Eso habla de los anteriores, ¿no? Bueno, que eso, hasta aquí este plato del día barra no me pegue usted madre. Primera parte. Primera parte, en este programa 43 solamente va a estar la primera parte, ¿vale? Porque si no, esto nos va a ir de las manos. Y ya más adelante grabaremos un especial con el segundo, con el segunda, la segunda parte. Para el siguiente programa hablamos de la segunda jornada, de la segunda jornada de este congreso, ¿no? Del diferencial con Ig Guerrero. Hombre, yo es que tengo mucho interés en saber qué, y así creamos hype. Es decir, ¿queréis saber lo que es el diferencial con Ig Guerrero? Tenéis que escuchar el programa 44 de la guardilla. Es que yo no lo busco en internet por una cosa, y sé que va a sonar este tío tonto. Es que cada vez que leo diferencial con Ig Guerrero me entra la risa, tío. Entonces intento declararlo y acabo de conar. El que escuche esto decididamente nos vota ya para la jornada de podcast. Bueno, pues nada, vamos ya a poner los correos y audio correo y ya vamos acabando. Bueno. Así que nada, Javi, ¿alguna tontería de soltar antes de que corte? No, que vamos a fumar un cigarrito, ya que en mi salón no se puede fumar. Venga. Memories of the first love never leave. Put your horn red band down in the sun. Golden hair and a cap on smile. Cowboys and Indians on the run. Sally Ann, Sally Ann, run away while you can. Y ahora patrocinados por el tercer máster de angelología hipnótica submolecular, los correos y audiocorreos de la Buhardilla 2.0. ¿Tenemos algún audiocorreo o me he colado con eso? Tenemos audiocorreo. Pero no el de Manuel Boza, ese de no. Hola, te he mandado un audiocorreo y le tiene que decir tú, pero Manuel Boza, audio significa sonido. No, eso vacío. No. Antes de empezar a decir, porque me lo recordó el otro día, es verdad que al final del programa 41 se nos quedó colgado un correo que nos mandó Manuel Boza con un audiocorreo. Pero es que tenemos un problema, y es que no somos capaces de escuchar el audio correo. O sea que, por favor, si no lo tiene grabado todavía por ahí y nos lo puede enviar otra vez, pues... Viene en un formato rarete, ¿no? Yo no me acuerdo... No, yo creo que viene en un formato... Que viene con papel, bueno, no un formato muy raro, pero el caso es que todo lo que escuchamos es silencio. No escuchábamos... Pues mira, si hubiese venido con papel, por lo menos hubiéramos podido leer algo, pero no. Venga, no. Vamos a empezar. Hoy lo vamos a hacer... Venga, este Porker, esta sesión del Porker, se lo vamos a dedicar a los grandes maestros de Gramina, porque vamos a hacerlo como hacen ellos. Ahí, a pelo. A pelo. Bueno, a pelo son los de necesito un arma, ¿no? Esos son en crudo. En crudo. Ah, en crudo. Vale. Vale, pues venga, vamos a empezar con los correos que tenemos para este programa 43. Y el primero es de Alberto Ortega. Ole. Dice, hola, buhardilleros. Estaba leyendo este artículo en el que hablan sobre los lugares más radiactivos del planeta y me sorprendió que no se hacía referencia a Hiroshima ni a Nagasaki. Todavía es más sorprendente comprobar que ambas ciudades fueron reconstruidas y que hoy en día vive gente allí como si tal cosa. Sé que la física nuclear no es su punto fuerte, ¿correcto? Pero ustedes son hombres de ciencia y quizás sepan responder a estas preguntas. ¿Cómo se limpia la radiación? Perdón, tiempo muerto. Antes que todo, es que lo que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas nucleares, pero es que eran bombas de hidrógeno, ¿vale? Es que hay que diferenciar... Que tampoco es que yo esté muy puesto, ¿no? Pero eran bombas de hidrógeno, es distinto. No es una nuclear es en el sentido de radiación nuclear que tenemos al caso que tenemos digamos en la mente, como no es energía, no es lo mismo que la energía nuclear, ¿vale? No es radiación de isótopos inestables, etcétera, etcétera, etcétera. Eran bombas de hidrógeno que tiene es distinto, ¿vale? No genera residuos radiactivos porque no contiene ningún isótopo inestable. Vale. Igual no. Entonces nos preguntaba eso, que cómo se limpia la radiactividad de una zona cero. Dice, no, ¿cómo se limpia, Javi? Con mucho cuidado. Bien. No lo he preparado durante 2 días. Sí. ¿Cómo se nota cuando preparamos los chistes? Es que es así. Es que en realidad, vamos a explicarlo. En realidad, no los preparamos, sino que estamos aquí hablando antes de grabar. Y yo, dice este que cómo se limpia una zona. Y dice Javi, pues con mucho cuidado. Y claro, luego hay que hacerlo y meterlo ahí con carza. Para que parezca espontáneo. Sí, sí. Entonces, nos decía que cómo se limpiaban. No se supone que hay residuos que permanecen activos durante miles de años. La radiactividad provocada por la bomba H es más fácil de limpiar que la de Chernobyl o Fukushima, pues lo que ha dicho Abraham. ¿Tendrán los japoneses los huevos de plomo para que no les afecten esas cosas? También puede ser. Bueno, hay que decir que hay gente que sí es cierto que se ha ido de Fukushima, pero la gente mayor no se ha ido de los alrededores de Fukushima Daiichi. Porque... para el tiempo que les queda. Sí, no, pero eso es verdad. Sí, es decir, es que una persona, vamos a poner, de 65 o 70 años, sabe que va a morir antes de... por causas naturales. Bueno, la radiación también, aunque en este la radiación es algo natural, ¿no? En este caso es un... bueno, no se puede decir que acumular uranio y tal en un sitio sea natural, ¿no? Pero saben que van a morir antes por... digamos, como se suele decir, porque le llegue su hora, es decir, o porque desarrollen una enfermedad propia de la edad. De la edad y tal, antes de que les afecte realmente los efectos de la radiación. Evidentemente la gente joven, pues, se ha ido a tomar por coño. Vale, entonces, bueno, un saludo y gracias por despejar las dudas de este analfacientífico. Sí, ya ha quedado totalmente claro con nuestra explicación. ¿Quién es el alfa científico? Ha quedado claro, Javi. No, yo soy de los alfa fly, chaval. Bueno. En fin, convirme. Después vamos con un correo que de José María, que ya no lo había dejado en los comentarios, que ya respondimos, pero después de tomar tenemos otro correo donde le responden. Hombre, ¿vale? El José María. El tema, sí. Era la persona que nos preguntaba sobre el tema de... que el tema de los cromosomas, porque son 23, no 24, uh-huh. Y nosotros dimos la explicación de la evolución y tal, pero ahora después tenemos una respuesta con papel. Con papel, claro, nosotros dimos la nuestra, ¿vale? Hay una de verdad. ¿Vale? Después, sí, eso es como la charla de ciencia y espíritu. Ellos dan su versión y luego está la verdad. Y Quique, perdona, antes que se nos olvide, comenta el último comentario que hemos tenido en comenta iTunes. El último comentario. ¿Cómo que comenta el último lo comentario? Lo que me leíste ya en iTunes, que estuvo tero de chulo. El comentario que... ah, me vale, dejó. Sí, venga, antes que se pase. Yo, a ver, acepto evidentemente, porque además creo que en el podcasting hay poco feedback de ese tipo, uh-huh. El feedback negativo, decir, sí. Coño, si no te gusta también lo puedes decir, no hace falta que no, los comas y los huevos. Es que es bueno que lo digan, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los... el último comentario que tenemos en iTunes, la última reseña, es de una persona que el nick es Broken Windows, que de hecho ¿Cómo es? Broken Windows. O sea, pero ¿Broken Windows? Windows. Pero Windows, ¿cómo suena? Windows. Vale. ¿Vale? Con G, con diéresis y toda la historia. Y esta persona, pues, titulaba la reseña como muy malo. ¿Vale? Y decía en la reseña, para hablar de ciencia primero hay que saber, y si no saben de lo que hablan, era una cosa así, ¿no? Nos ponía cardo, nos ha descubierto. Nos da la carda. Pero a mí lo que me hacía gracia es que después de cómo nos pone el tío, iTunes te da la opción de puntuar de 1 a 5 estrellas. Y el tío nos da 2. Si somos tan malos, damos 1. ¿Para qué nos regala otra? Nos regaló una por toda la cara. Porque estaba generoso ese día. Sí, ese día estaría generoso. Así que... bueno, que nos dan la carta, pues, si es normal. Yo, malo, no. Si todo es fiable al 100%. Al 100% sobre 1000, ¿no? Al 100% algodón. Qué viejo. Venga, vamos ahora con un correo de Jorge, que nos dice: hola, guardilleros. Dice: lo mismo, lo que pone en este blog podría valeros para rellenar algunos minutillos de vuestro fantástico podcast. Ahora voy a leer la noticia que nos manda, uh-huh. Que también la enlazaré en el post. Y nos dice: bueno, postdata, voy por el programa 23 y espero llegar cuanto antes a los últimos. Soy un masoca. Es lo del final. Ahí voy. Crítica. No me gusta cómo habéis tratado a Javi, hombre. En el programa 23. Es un pilar básico de la guardilla y merece más respeto. El rol que tiene en la guardilla es insustituible. Hombre, eso va así, chaval. Yo soy... Pero en el programa 23 nada más. Yo no me acuerdo de qué programa 23, pero... Si lo tratamos siempre igual, ¿no? Que, pero vamos a decir que Javi es un mierda, pero... Ustedes que no me valoráis. Yo en la guardilla estoy infravalorado. Infravalorado, ¿no? Bueno, voy con la... Muchas gracias, chaval. Voy con la noticia que nos manda, ¿vale? Que está sacada del blog cristopolis.org, que se llama Descifrando posible inteligencia extraterrestre, ¿vale? Es un artículo que habla sobre el SETI, ¿vale? Del Search for Extraterrestrial Intelligence. No, vale, tío. ¿Cómo SETI, que no? SETI no significa nada, tío. ¿Cómo? Pues sí, pero sí, vale, porque... extraterrestre es solamente una palabra y han utilizado dos de las vocales. Pero da igual, han incumplido la regla básica. Primero, te buscas, por ejemplo, sepia. Sepia. ¿Vale? Y tú dices sepia. Search of extraterrestrial plants. O Filadelfia. O Filadelfia, o lo que sea, tío. Pero sepia. Y dices tú, sepia. Claro. Y explícale tú ahora a un británico qué coño es una sepia. Bueno, el tema es que... Choco. Peor. Una de las personas que... de los miembros más destacados del proyecto SETI, que es Paul Davis. Paul Davis juega en el caso, tío. O sea, ese jugador de baloncesto, tío. No. Es polivalente. Bueno, pues está empezando a considerar la idea de que quizás no se ha buscado en el sitio adecuado, claro, de la forma adecuada y en el momento adecuado, ¿vale? Este físico teórico de la Universidad de Arizona, que está especializado en astrobiología, ha trabajado en el SETI durante 3 décadas y preside el grupo que interpreta los resultados. Y en uno de sus trabajos más recientes, publicado en una revista científica que se llama Acta Astronáutica, Davis plantea que quizás deberíamos buscar las pruebas de vida extraterrestre inteligente mucho más atrás en el tiempo y mucho más cerca. Quizás en nuestro propio planeta, claro, e incluso en nuestras propias células. Es que dentro de la Tierra mañana habrá uno de las charlas. No, pero hoy por ejemplo, en la charla, la única que digamos más interesada, la de Javier Pérez Nieto, ha dicho que el primer astrobiólogo fue Giordano Bruno. Porque Giordano Bruno fue el que dijo, esos puntitos que vemos ahí brillando son estrellas, igual que nuestro Sol. Y si son estrellas, igual que nuestro Sol, es muy probable que tengan planetas alrededor. Y si hay tantas estrellas y hay muchos planetas, es probable que en alguno de ellos haya vida. ¿Y qué hicieron? A la hoguera. Pero Pérez Nieto no le echa la culpa a la Inquisición o a la Iglesia. Le echa la culpa a los científicos de la época. O sea, en la línea de su... Uh-huh. De su discusión, ¿no? De su, sí, pero que también quizá en esa época ciencia y religión también estaban muy muy juntitas, ¿no? Sí, pero ten en cuenta, por ejemplo, que a Galileo Galilei... Sí, pero se sacó o no, y dijo, sí, pero, así al otro. A la Tierra no da vuelta alrededor, sí, del Sol, que no. Sí, pero a Galileo lo que le hicieron fue recluirlo 2 años. Ya. Sí, pero porque se... él dijo que no... Sí, pero que habría alguien que diría, a este no. Vaya, sí, probable. Por lo visto era amigo personal del Papa Urbano VII o Urbano el que, o alguno de esos. Vale, qué buena óptica. Pero que el tío recibía visita en su casa. Lo único que le prohibieron fue salir a la calle y dar clase. Pero que la gente iba a su casa y le explicaba a los suyos. O sea que... Vale. Padrinillo tendría el tío. Pues sí. Bueno, voy a seguir con lo que propone este tal, Paul Davis. El nombre te da risa. No, es que es un jugador de baloncesto del Cajasó. Bueno, pues este hombre propone que una de las posibilidades consistiría en la búsqueda de plutonio 244, un elemento cuya vida media es de 80 millones de años y cuya detección en cantidades elevadas podría indicar su uso por una supuesta civilización avanzada ya extinguida. Es decir, está suponiendo que una civilización avanzada ya extinguida estaba utilizando los mismos medios que nosotros probablemente vayamos a utilizar, energía nuclear. Esto me lo imprime, que me lo llevo yo mañana. Y... Sigo con Davis, espérate. Davis vuelve también sus ojos hasta nuestro propio ADN, uno de los escondrijos donde supuestas civilizaciones inteligentes podrían haber dejado su sello. Apoya esta hipótesis la presencia de muchos seres vivos de abundante DNA basura, es decir, material genético de relleno al que no se le encuentra ninguna función o utilidad biológica y que representa más del 90% del genoma humano. Yo aquí le diría a Davis de que probablemente una de las funciones del DNA basura es precisamente que no la tenga. Porque como existen mutaciones, si eso, que se afecten esas porciones que no van a afectar el desarrollo, uh-huh, del organismo. Claro, así si que todo fuera eso, importante, cualquier, claro, variación sería mala. Sería mala. Entonces, se supone, esto tampoco está comprobado, ¿no?, pero que la corriente más habitual en los biólogos es pensar esto, precisamente. Es decir, existe DNA basura porque las mutaciones van a ocurrir. Pues sí, coño, vamos a darle posibilidad a que las mutaciones ocurran en un sitio donde no vaya a pasar absolutamente nada. Y no puede ser que el ADN también haya ido evolucionando de manera que digamos, a lo largo, es una hipótesis, ¿eh? O sea, bueno, una hipótesis, una idea, ¿no? Que a lo largo de la historia del hombre, tal parte diga, ya no me hace falta, y la anulo, y que quede ahí, como por ejemplo, el apéndice vermiforme. Sí. Que eso viene de cuando éramos herbívoros y tal, y era, digamos, como un segundo, bueno, era como donde se digería el grano y tal, y eso poco a poco dejó de tener, pero tenemos ahí ese restito, ¿no? O el hueso cookie, ¿no? Que era, que es lo que nos queda de la cola. De la cola, del rabo. Decir, bueno, el rabo todavía lo tenemos algunos, ¿no? La mitad de la población, ¿no? Pero igual a nivel molecular, ¿no? De sí, ADN, sí, sí, puede ser. Igual, total, que yo lo que creo que tal David, no sé qué edad tendrá, pero me parece a mí que se ha ido un poco la... No puede ser que con esto de que el SETI ya está ahora mismo en hora faja, diga que no, que tenéis que seguir invirtiendo aquí, que puede que no esté fuera, pero existe dentro. No sé, pero hombre, me parece un poco, ya te digo, leyendo el artículo, ahora, tampoco... Yo una opinión personal que tengo, pero... Yo creo que a este hombre le pasa como al señor Don Pablo de Gravina. ¿Qué le pasa? Que dice, ya que voy a acabar mi contrato, voy a decir lo que me sale de la polla. Y me da exactamente igual lo que diga la empresa. Me cago en el contrato. Exactamente. Y este tío está diciendo, pues yo creo que las pirámides las levantaron los extraterrestres. Y cosas de esas. Y hay que buscar en Egipto. Y ya está. Y pues el tío sí. Se queda tan pancho. Pues sí. Porque yo lo de buscar, ¿cómo era? Polonio. Plutonio 244. 244, para ver si alguien... No, porque dice que como tiene una vida media de 80 millones de años, si hay mucha abundancia en estratos muy antiguos, significa que ya una civilización no extinguida, que lo hubiera utilizado, pero supuestamente igual que lo pudiera utilizar una civilización como la nuestra cuando vayamos por ahí. Pero claro, ya suponer que vamos a utilizar exactamente las mismas tecnologías y los mismos avances. Con lo cual, hombre, un poquito cogido por los... Sí, cogido por los pelos. O sea, que está suponiendo que es el fallo, creo yo, ¿no?, que tenemos siempre. Vida fuera del planeta y estamos buscando vida... Una igual que la nuestra. Exactamente. O los alienígenas de las películas. Y a lo mejor te puedes encontrar, si la hay, te puedes encontrar con algo que precisamente no lo detecte porque no estás buscando algo que sea de 2 metros blanco y con unos ojos negros grandísimos, ¿no? Pues sí. O como tú. Y a lo mejor estamos hablando de otra... A lo mejor estamos hablando de civilizaciones intraterrenas en Júpiter. Ya nos lo contará en el programa 44 junto con el diferencial Connie Guerrero. Que me da la risa, tío. Venga. Mi opinión personal de antes ha quedado clara, ¿no? Sí, siguiente correo. El siguiente correo es de Norberto Centeno y lo único que hacía era mandarnos el... Escribí, no único que hacía no, mandarnos la noticia de que tú has comentado de del planeta que orbita alrededor de... Muchas gracias, de dos soles, ¿vale? Norberto Centeno, me suena... Sí, bueno, nos escucha, ¿no? Sí, igual nos escucha. Todas las noticias relacionadas con la Guerra de la Galaxia... Vamos ahora con Jesús Muria. Y ese también me suena. ¿Y ese quién es? También me suena, Jesús Muria. Me suena. Que parece que es un perdón por haber nacido, pero bueno, es lo de que se venga, no pasa nada, chavales, venga. Dice, os escribo porque en el último programa os pusisteis a comentar algo sobre la fusión y lo dijisteis ligeramente al revés, ¿vale? No, vamos a ver. Yo ese correo cuando lo leí, dijimos todas las opciones posibles. Sí, o sea, al revés, realmente... Acertamos. El criterio quedó claro, ¿no? Dimos toda la... ¿Dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Estás seguro? Seguro. Bueno, pues nos comentan lo de... Perdón, es que es verdad que dice que era fusión o fisión. Dice, fusión, sí, fisión. Sí, fisión, ¿no? Bueno, pues nos comentaba esto, lo que estuvimos comentando de los dos tipos de reactores que estamos utilizando, que uno de ellos era el ITER. ¿El qué? ¿El ITER? ITER. ITER Sopena. ITER Sopena, ¿no? Y nos comenta que, bueno, que la temperatura del gas que se fusiona es de 150 millones de grados. Eso no es nada. Vale que los sevillanos estén acostumbrados a la calor, pero yo no lo llamaría fusión fría. Es más bien caliente. Como decía el chiste, no recuerdo si los 150 millones de grados son Kelvin o Celsius. después dice que la fusión fría es un timo. Dice, no hace mucho reía, y con razón, de unos italianos que decían que producían energía de fusión fría y como elemento residual cobre. Y exigías un comentario del precio del cobre, que casi solo con eso compensaba. No, pero recuerdo que lo que pasa es que, como tengo la memoria que tengo, esta gente partían de iridio. No recuerdo. Sí. Iridio, paladio. Barra campo. No, iridio, paladio, digo, no, un poco más que seguro que acierta. Que eran más metales de transición, o sea que sin problema. No, pero claro, dije yo, coño, es que el cobre está a $9,000 o $10,000 la tonelada o una cosa así. Y luego busqué la ¿cuánto? Bueno, ahora mismo en aquellos días sí estaba a unos $9,000-$10,000. Ahora mismo está en unos 8,000 y algo, 9,000, ¿no? Ahora lo entiendo. Claro, tú que tú roban cobre. No. Ahora lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer después? Yo tengo un par de sitios ya. Pero que el metal del que partían es más caro que el cobre. Es decir, que no. Ahí no. Sí, no sé si estaba a $15,000 o una cosa así. Cuando gastan más de lo que producen, no. No está bonito. Venga, seguimos, que nos coge el tiempo. Uy. Nos comenta que el ITER este está basado en el Tokamak, que es un sistema ruso que es de contención toroidal magnética del plasma. Ah, ¿vale? Sí, claro. Y a muy baja presión para que no se funda el toroide, ¿vale? Y entonces este es el que más está, el que uh-huh. parece que va a tener éxito, ¿vale? Uh-huh. Después nos comentaba también el tema de la bala a la luna, que esto ya está dando bajo vuelta. Es un clásico de los buenos, ¿eh? O sea, eso va a dejar las vitaminas. Entonces nos comenta que las balas son subsónicas, solo las que... Las que lo son. Las que lo son. Que luego están las supersónicas. La resta. Dice, las 9 milímetros de... Parabellum y no Crelum, que la lleva la policía, el ejército, la Guardia Civil y hasta los americanos, que han cambiado su famosa 45 ACP por la 9 milímetros, es supersónica, con velocidades de entre 360 y 430 metros por segundo. No me extraña, con lo gordo que están los policías, pasan de correr, va la supersónica, todo por culo. Vale, si nos metemos en munición más pesada, un fusil, como el fusil del detonador Barrett y la ametralladora de calibre 50, tío, llegan a velocidades de 900 metros por segundo, ¿vale? En la luna, ahora ya vamos a la luna. A la luna, al no haber aire, nada frena, con lo que el alcance sería mucho mayor que en la Tierra, al igual que su energía de impacto. No obstante, no es una velocidad suficiente como para escapar de la luna. O sea, que acertamos seguro también, porque dimos todas las versiones. A mí lo que me da miedito es que Jesús Muria sepa tantos nombres de armas. De armas. Pues yo la 9 milímetros para Bellum, vale, pero lo que venía después no lo escuché. No me enteraba. Eso no cabe en la cartuchera, ¿no? Bueno, vamos ahora con Santiago, ¿vale? Santiago Vites. Claro. ¿Vale? Estos enlaces, estos sí los vamos a guardar para siguientes programas, ¿vale? Porque sí son interesantes, ¿vale? Entonces no... los demás... No, me refiero que no pueden... ¡Los demás mierda! Nos pueden dar bastante no más juego en un programa, ¿vale? Entonces nos pasa una serie de enlaces, uno a Javi, sobre algoritmos que para aplicados al tema del tráfico. Pero me ha hecho mucha gracia porque lo he visto por encima y se ponía un algoritmo, ¿cómo era? Zurdo, ¿no? Algoritmo zurdo para evitar el tráfico. Y es que esa es una de las asignaturas que yo tuve en el máster de matemáticas. O sea que... No, para evitar el tráfico no. Para evitar los atascos de tráfico. Pero que no es absurdo, no es la ecuación del amor, no, es algo real y que se utiliza de verdad cuando tú quieres hacer una autopista. Y con sus entradas y sus salidas y su zona de aceleración. Y su Michael Landon. Se utiliza. Vamos. ¿Seguimos? Vamos, que nos vamos. Venga, después otra para Abraham, que ya te la pasaré, que lo estoy leyendo está bien, que es que físicos en Bristol han roto una ley que tenía más de 150 años, ¿vale? ¿Cuál es? Que si te lo comento ahora al final vamos a acabar hablando de me la comenté del tema, entonces no... Okay. ¿Vale? No, ah. No. Y después, pues, un... Para mí, porque aunque ya Abraham también los hace, pero para un no me pegue usted madre, un caso que ocurrió en el que se utilizó a 1.500 personas como cobayas humanas. Que está relacionado con el primer No me pegue usted madre que hablamos. Ya cuando hablamos de él... Pero cosas de esas hay. Sí, claro que hay. Claro que hay. Después se añade también una sugerencia. Y es que si pensáis comprar otro micrófono, ¿por qué no unos auriculares con micrófono para evitar que Javi se despegue continuamente? Eso era lo que teníamos antes. Esta gente me ha engañado. Es por el tema de las conexiones a la mesa de mezcla, ¿vale? No, claro. No nos vamos a gastar un dinero. El cistilante siempre está ahí. El cistilante, por Dios, Javi. Y después, bueno, sigue con una invitación para Álvaro. Para quedar en Beijing, para tomar algo, si es que se pasa. Porque el Santiago estará el día 15 y 16 de octubre, se va para allá y va a estar unas 3 semanas, y entonces pues a ver si se lo encuentra por allí. La verdad que sería chulo quedar en China y decir, no, yo te escucho en la guardilla. ¿vale? Y nos dan una, y nos ponen unas cuantas maneras de viajar super low cost, ¿vale? Pero eso es para nosotros, ¿no? Yo sé una facilísima, te coges un cachito de palo y te ponen a andar con una zapatilla y verás, low cost, fresquito, fresquito. No, ni nada. Ahora, Javi, estás fresco, Javi, porque lo que viene ahora me lo vas a tener que explicar tú, ¿vale? ¡Ojo! Dice, y por último, y por aportar algo, sobre el punto 5 de las ideas matemáticas que habían influido en la historia. ¿Recordáis el punto 5? Sí, la invención de los números mayores que 1, 2 y varios. Y varios. Vale. En el artículo original... que podía haber leído, pero tú sabes. Pero claro, lo hubiera leído yo, porque no, estaba en inglés. ¿Vale? Más o menos, dice lo siguiente. Habla de la invención de los números más allá de 1, 2 y muchos barra varios. Probablemente haya tenido más impacto que cualquier otro desarrollo en las matemáticas. Tienes que ser capaz de contar tu ganado. La civilización moderna no habría podido sin la idea de la que se puede memorizar una lista ordenada de palabras y poner los objetos en correspondencia biyectiva con ellos. Claro, hombre, a ver, esto significa lo que es inventar los números. Básicamente, ¿no? Está claro, es decir, uno sí, uno es una única cosa, pero cuando hay varias, o sea, tener un orden a la hora de contar. Vale. Lo que es una aplicación biyectiva es decir, tú tienes, por ejemplo, está hablando ganado, ¿no? 15 ovejas y tú coges 15 números. Cada oveja va con un número, uh-huh. Y entonces el grupo de los números con el grupo de los animales tienen correspondencia 1 a 1. Eso es una correspondencia biyectiva. Siempre que tenga dos conjuntos de lo que sea que tengan el mismo número de elementos unos que otros, uh-huh. Y relaciones uno a uno, algo que está pero en relación. A cada elemento de un conjunto le corresponde única y exclusivamente uno del otro conjunto. Por ejemplo, en esto hay una de las, digamos, curiosidades matemáticas, por lo menos para mí, que es qué es más grande, el conjunto de los números enteros o el conjunto de los números naturales. Ya lo has comentado varias veces. Lo comenté aquí en Posca. Sí. Pero hay mucha gente que no lo escucha. ¿Y cuál es más grande? Son iguales. Porque son infinitos. Ahí va la idea. Los números naturales son los números, digamos, del 1 para adelante. Vamos a poner que también está el 0. Vale. Que hay mucha gente que dice que está. Y los números el cerete. Y los números enteros son del 0 para adelante y los negativos. Con lo cual la primera idea intuitiva es que es el doble. Uh-huh. Pero en matemáticas se dice que dos conjuntos son iguales cuando tú puedes hacer una correspondencia biyectiva. Entonces, si tú en el conjunto de los números naturales y de los enteros dices el 1 con el 1, el 2 con el menos 1, el 3 con el 2, el 4 con el menos 2, el 5 con el... Tienes dos conjuntos que están 1 a 1, la idea del infinito. Entonces, matemáticamente son... Lo has comentado en el podcast que además harás dos programas. Tienes una memoria brutal. No me jodas. Sí. Tengo pues la memoria de Gori. No, yo creo que no, ¿eh? Sí, lo has comentado. Lo del 1 con el 1, el 2 con el menos 1. Eso lo has comentado ya. Sí, pero no la anécdota esta de los números naturales los enteros. Que sí, hombre, que sí. Ya lo verás. Yo, nuestros... Bueno, mis... Un oyente. Yo te voy a decir una cosa. Yo me fío más de Quique que de mí, de ti. Además, yo porque no me acuerdo y tú porque cuando empecé a hablar desconectaste, con lo cual será fiable Quique. Bueno, acabamos con el correo de Santiago Vítez, que dice a vuestros pies para lo que fuere menester. Y por último, mis disculpas por no poder asistir al gran evento de Alosno, comarca de Andévalo, provincia de Huelva. Llevamos cuatro. Esto no va bien. Está difícil. Aunque ya, más adelante igual... Se podrá hacer... Hacemos una cosita cerca de Alosno, pero todavía no lo podemos comentar. después tenemos un correo de Vicent. Hola, guardilla. Llegué hace poco de rebote a vuestro podcast, pero desde entonces os he seguido fielmente. Hacéis un podcast divertido y aunque de vez en cuando metéis la pata, como es lógico, después pedís perdón por haber nacido y todo solucionado. Y si no lo pedimos antes de hablar. Bueno, yo soy uno de los miles de científicos españoles en el extranjero. En mi caso, investigador postdoctoral en genómica. Ay, con dos papeles. Y bueno, nos manda una noticia que la voy a poner también en el tanto en castellano como en inglés. Que nos manda. Ponla en inglés, que yo le voy a. Es que no tienes vergüenza ninguna, Javi. Bueno, dale, otra cosa que la entienda. La noticia hace referencia a que hay un tipo de microorganismo, el Toxoplasma gondii, que infecta a las ratas en el cerebro para hacerlas que el olor a gatos le produzca atracción sexual. De manera que la rata se acerca al gato, el gato se come a la rata y al comerse a la gata el Toxoplasma gondii acaba de conseguir infectar también al gato. O sea que también... ¿Son esos microorganismos listos? La cantidad de capítulos de Tony Jerry que no hubiéramos ahorrado, ¿no? Vale, y todos han visto gato también. Es un parásito. Es un parásito que hace que se comporte su huésped de una manera extraña para encima favorecer aún más al, pero al parásito. No, y esto es serio, no me ha quedado claro. El gato también se infecta, pero ¿qué hace? ¿Qué le pasa al gato? ¿Porque de entrar ganas de buscar gato? No, pero ahora el gato... Claro. No, pero lo digo en serio, ¿sabes? No, el ratón busca gato. El gato se lo come y se infecta. Y mata a los dos. La idea es matar los gatos y los ratones. No, la idea es aumentar la población de Toxoplasma gondii y ya está. Ah, vale. O sea, por dar por culo. No, como todo. No, pero podía ser... Como todos los bichos, ¿no? Claro, no, pero sobreviví, digo... ¿no? No, pero podía ser para exterminar ratones, ¿no? Entonces al ratón le entra ganas de acercarse al gato. Sí, pero si exterminar ratones después... El gato se puede poner puñetero. No, y al final el Toxoplasma gondii se queda como está porque la afección la hace en el cerebro de las ratas. Bueno, o sea, que no es que, pero que no tiene un objetivo, digamos, práctico, sino es por... No sé, pregúntaselo a él. Digo que venga la semana que viene. Que yo, gondii, tú en realidad esto, ¿por qué lo haces? ¿El gato infectado qué hace? Yo, esa es mi duda. Bueno, pues como este hombre está de investigador postdoctoral en genómica, está en Alemania... nos da la respuesta a lo que hemos comentado antes, el tema de los cromosomas. Uh-huh. ¿Vale? Aneuploidías. Dice, el cambio del número de cromosomas a lo largo de la evolución está relacionado con el tema que ya tratasteis tiempo atrás, el de las aneuploidías. Es decir, los cambios en el número de cromosomas, igual que puede aparecer una célula con un cromosoma extra, puede producirse casi cualquier otra variación. De hecho, durante la evolución ha habido muchas duplicaciones, ya sea de parte o de todo el genoma a la vez, especialmente en plantas. Aunque estas duplicaciones le dejan campo libre a la evolución para jugar con la copia extra. Es decir, se van produciendo mutaciones, pero a lo mejor no son tan visibles en un ser porque a lo mejor es una célula. Bueno, pues la evolución va jugando con eso, que es lo que comentamos, que al final los cambios gordos no es de un día para otro. Los cambios gordos son teoremas. Claro, los gordos ya no es solo el teorema, eso sí. Y bueno, nos mandaba un saludo desde Alemania y que se tomará una Hefeweizen a vuestra salud. Aunque seguro que preferiréis que os la mandase. Correcto. Efectivamente. Soy Francisco Dorotea número uno. No te olvides. Prox. Vale. Después del... Manda tres, que si manda uno, sé quién se le va a quedar. Vicente, tenemos el correo de Juan Chinmiedo. Creo y puedo intuir que es un seudónimo, ¿eh? Sí, yo también creo. Dice, bueno, lo primero es felicitaros por vuestro podcast, nah. que es el mejor que escucho. Será el único. A eso iba yo. Entonces está fácil. A eso iba yo. He escuchado ya todos los programas excepto el 42, que no le he dado tiempo. Tía, escucha a la gente los primeros. Pues al tema. El email os lo escribo para proponeros un platito del día, o donde vosotros creáis que lo podáis colocar. La estupidez del poder de Carlos M. Cipolla, un economista al que odiamos todos los que hemos suspendido Historia de la Economía alguna vez. Nos manda un texto, lo estudiaremos, si tiene su cabida, incluso puede ser que por lo que está comentando tenga su cabida, no me pegue usted madre, ¿vale? Y a ver si hablamos algo del señor Cipolla. Sí, con ese apellido hay que hablar seguro, porque puede dar mucho juego, ¿eh? A ver, supongo que será Cipolla, ¿no? Pero yo lo pronuncio entero. Y si lo dice sin polla, pues también queda gracioso. Dice, bueno, ya supongo que cualquiera de vosotros entenderá el texto, que es más serio y científico de lo que parece por el título. Entonces sí, yo el que no entiendo. Que bueno, lo tendremos en cuenta para un futuro plato del día o un no me pegue usted madre. Investigaremos dónde colocarlo. Encima de la tele tengo un wikisillo sin figurita. Vale. Después, seguimos con un correo de David Jiménez. ¿Vale? Dice, buenas muchachos, os llevo escuchando una semana y me río mucho. Apréndese, no, pero... Te lo miraba, güey. Me río mucho. ¿Pero de qué se ríe? Es que, a ver, si hacemos un programa de ciencia y la gente, todo el mundo nos escribe diciendo que se ríe, nos lo tenemos que hacer mirar nosotros, ¿eh? Bueno, sí. El tema es que este hombre quiere que hagamos un poco spam de su podcast. El de yo también opino. Exactamente. Y que pongamos una promo de su podcast. Me parece bien, pero ¿dónde está la promo? Eso es importante. Entonces, bueno, decirle a David que esperamos con ansia la promo de yo también opino. Okay. Y tal y como la recibamos, pues la pondremos seguro. Aunque no publiquemos, la ponemos. Después, yo estoy fastidiado. Ahora viene el audio correo, ¿vale? Ahora viene el audio correo que tenemos, que lo vamos a escuchar y después lo vamos a comentar. Y como tú ya lo escuchas mientras vi por un par de botellines. No, como tú lo has escuchado, te va a esperar a que acabemos, ¿vale? Bueno, pues entonces ¿así? Si es así, pues sí. Bueno, aquí está. Dice: hola, Buhardilla. Un saludo. Me encanta el programa y os envío un pequeño audio acerca del programa 42 y la sombra de los aviones. Y al final nos da una idea sobre el tema del alojamiento del audio y tal que hemos estado comentando. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar el audio correo y ahora seguimos. Hola, Buhardilla. Mi nombre es Ángel de Antonio. Soy doctor en ingeniería industrial y os mando este audio desde un pueblecito de Madrid que se llama Moralzarzal. Lo primero de todo, saludaros a vosotros, saludar a la gente que escucha La Buhardilla 2.0 y agradeceros el programa. Habéis conseguido un equilibrio entre humor e información que me encanta. Os llevo escuchando desde el primer episodio, pero desde el principio, no es que me los haya comido todos al final. Y bueno, me he decidido a mandaros este audio por una cosa que comentó, creo recordar, que Abraham en el último número. Alguien nos preguntaba acerca de por qué no se ven las sombras de los aviones. Y simplemente me recordó a un libro que de la editorial Mir, rusa, que leí cuando tenía 10 o 12 años. Era un libro de matemáticas basado en resolver problemas. Planteaba varios problemas y básicamente daba soluciones matemáticas a esos problemas de divulgación y demás. Y uno de los primeros, era precisamente qué es más grande, la sombra de un avión o el avión. Y la solución que da es lo que viene a la solución real es justo la contraria de la que planteó Abraham. Si el sol fuera un foco puntual de luz, la solución que comentó sería perfecta, pero el tamaño del sol no es despreciable. El sol tiene un tamaño más grande que un punto. Y entonces, cuando un foco de luz tiene un tamaño mayor que un punto, se producen dos fenómenos realmente. Se produce una zona de sombra que es más pequeña que el objeto que la produce, y una zona de penumbra que depende básicamente del tamaño del sol y de la distancia a la que está, del tamaño del foco de luz y la distancia a la que está del objeto. Y la distancia que está el objeto al punto donde se proyecta la sombra. Os intentaré pasar un dibujito por si queréis colgarlo. En este caso, si el avión va suficientemente elevado, efectivamente desaparece la zona de sombra y simplemente aparece una zona de penumbra muy, muy borrosa. Era únicamente lo que quería comentar. Además, en ese mismo capítulo comentabais que teníais problemas con el alojamiento de los audios y demás. Y hay una cosa que no he visto nunca en ningún podcast y que no sé siquiera si es una buena idea. Si la queréis tomar, tomadla. ¿Por qué no alojáis los ficheros de audio directamente en el public de Dropbox o algo por el estilo? Bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias por el podcast, muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis y que me divierten muchísimo. Venga, un saludo. Bueno, esto es un pseudo perdón por haber nacido para Abraham. Claro, claro. Por el tema de la sombra del sol, o sea, la sombra de los aviones, el tema es que lo que nos comenta el... Hombre, se nota que Abraham no lo ha podido escuchar todavía. Lo que nos comenta el Ángel en el audio correo es que es justo por lo contrario que explicamos. Es que el sol es tan grande que no es un foco de luz puntual, sino que es tan grande y además lo manda con papeles. Este hombre es ingeniero con papeles que se dedica a esto, ¿vale? Y nos manda incluso un dibujito que vamos a poner en el blog de cómo sería la sombra de un avión, que básicamente sería un punto, porque hay mucha difusión. Al ser tan grande el sol, se crean reflexión, casi todo es penumbra y la sombra es un puntito. Te voy a poner un ejemplo a ver si vale. Tú imagínate que tú estás viendo con los dos ojos, ¿no? Y tú cierras uno y cierras otro. La parte de la visión que tú ves con cada ojo es la sombra. La parte de la visión que te da cada uno de ellos por separado sería la penumbra. Eso creo que no tiene nada que ver, bro. Porque era chula, que sí. Sí, sí, que tú ves una parte. A ver, el avión tiene sombra, sombra aquí, sombra allá, pero... maquíllate. Y hasta aquí mi opinión. Coño, que queda claro en el audio correo, para que lo voy a explicar otra vez. Si es que... No, el tema es que lo que nos comenta es que como es tan grande el foco con respecto al objeto, y está dibujado con papel, y vamos a poner el dibujito y ahora se lo enseñará Bran, que me está mirando con cara rara. Sí, sí, ¿vale? Para que lo vea. ¿Y qué más nos mandaba? Lo del alojamiento. Nos decía que por qué no lo poníamos en Dropbox. Porque Dropbox, en el momento que hay mucha transferencia, te corta el chiringuito. ¿Vale? Sí, esa es la razón haciendo por la que no lo ponemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a escribir un correo rápido. Pedro. De Anonymous. Me está gustando mucho cómo está quedando el podcast 43. Soy un oyente del podcast 43 y escribo en opinión. Pedro Carchenilla lo único que nos dice es: jóvenes, contad conmigo para la tertulia radiofónica en el alumno. No, pero cuenta cómo lo ha escrito, porque creo que está un poco despistado. En la casa rural, pero bueno, no es una casa rural. Yo me imagino que... ¿Cómo es Pedro? Pedro, tiene ganas de apuntarse al fregado. No escucha más nada. Dice: yo me apunto. Le doy no, más en la casa eso. Rural. La casa rural es para que tú te quedes a dormir. Más o menos como Normión, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que ve por Twitter. Que yo quedamos. Yo me apunto. En Albacete también. Sí, también voy. En Hiroshima, pues voy. Hombre. Bueno, y después tenemos lo que ya nos queda son un par de correos de Jesús Murias otra vez y de Samuel. Pero es para que habláramos del tema de los neutrinos que ya hemos comentado. Se ha quedado perfectamente claro. Nos comentaban esto, ¿no? ¿O no? Así que nada, este es el fin del programa 43. No, antes de irnos, dime. Métodos de contacto, venga. Venga, guardiaposca.blogspot.com. Carajo, para ti. Polla como una olla. Intentado decir rápido. No, hombre, si os metéis ahí, ponéis: nos hemos mudado. Todavía. Guardillaposca.es. Bien. La página. Bien. El correo guardillaposca@gmail.com. Bien. Bien. El Facebook. Metid en vuestro Facebook y escribid en buscar la guardilla. Bien. Yo soy @JaviGuardilla. Yo @KikeSilva. @LBPA. Y si queréis mandarnos insultos, ponedlo en vuestra papelera de reciclaje. Ay, Javi. Bueno, que nada, nos despedimos ya. ¿Ya no puedo hablar más? Ya está, ya se acabó. Yo estoy muy callado en este programa, ¿eh? Sí, sí. Ya me está dando cuenta. Que lo aguante tu mujer. Me estoy dando cuenta yo lo que voy a tener que editar después, cabrón. Sí, claro, será de lo que he hablado, que estás más callado que un mudo. Yo con tus chistes, coño. Espérate, pero te lo pongo. Te pongo un chiste con tu poquito de eco y todo, ¿vale? ¿Contar un chiste, Javi? Sí. Venga, pero contamos un chiste y voy a dejarte el micro para ti solo, ¿vale? Venga. El tío que está robando ciruela en el árbol en medio del campo. Y yo, así suena muy mal. Quítale los efectos. Hombre, ponle musiquita si quieres después. El tío que está robando ciruela en el medio del campo y llega el de la Guardia Civil y lo ve subir las escaleras con una bermudita así de esta horgada y dice: este le voy a preparar yo. Mete las manos, le trinca los huevos y dice: ¿quién anda ahí? Y el tío callado. Le da un retorcino a los huevos y le dice: ¿quién anda ahí? Y el tío, sin inmutarse, le pega tres retorsiones mal y dice: ¿quién anda ahí? Y dice: ¡Pepermuo! Y hasta aquí mi aportación de posca de hoy. Mi aportación a la vida. Bueno, nada, venga, nos despedimos ahí hasta el programa 44, donde traeremos la segunda parte de del Congreso Ciencia y Espíritu. Y traeremos chistes. No, por favor, no. Venga, Javi, despídete. Adiós. Tío, que no va a haber ni ambulancia ni perro, tío. Es verdad. ¿Tú tienes perro? Si tuviera la gata, le cogía, le pisaba rabo. una caja de botellín y 3 litronas, ¿eh? Y solo quedan 2 litronas y un botellín, creo. Las cajas de 6, ¿no? De 24. Sí, ¿eh? Aquí hay preguntas que no sé cómo las vamos a contestar. Bueno, para el próximo. ¿Cómo se limpia una zona cero de radioactividad? Con mucho cuidado.